Hoy ha venido, luego de darse un buen tute la noche del 24 de diciembre, alguien con un ho ho ho por delante. Barba blanca postiza, no nos engañemos. Gorrito y traje rojo haciendo felices a grandes y a pequeños. Y llega luego de repartir juguetes, consolas y consoladores. Albert Papá Noel Galdor. Albert, ¿cuántas más consolas, más consoladores? Sí, y eso que el Satisfizer parecía que era una cosa del pasado, porque el año ha sido muy largo y fue el juguete de las navidades de 2019 a 2020. Pero sigue habiendo demanda, mucha demanda. Y también hay que decir que lo de las relucientes bolas, mi trabajo me ha costado. Me ha costado. Pero las tengo en estos momentos, las tengo a espejo. O sea, era condición sine qua non para estar aquí. Y también tenemos a una criatura amargada, gruñona y que odia la Navidad. Reside en una cueva en lo alto de una empinada montaña al norte de Villaquién y tiene un corazón que es dos veces más pequeño de lo normal. Joe, el Grinch Spinel. ¿Has conseguido robarle la Navidad a Juan Carlos Palito? No, se la he robado a Rafael Amargo. Y otras cosas que no han encontrado la policía también. Joder, si es que no dejáis que los chicos camelen. Ay, Dios mío. Y a mí me toca tirar del carro de la Navidad que gestiona el Papá Noel de Albert y evitar que el Grinch Spinel se salga con la suya. Un reno muy molón, cuartos traseros bien armados, nariz roja y una cornamenta que cada día pesa más. Fidel Mouzo, alias Rudolph, que no Giuliani. No, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Bueno, ¿qué tal vamos en estas Navidades tan atípicas? No sé si os ha gustado la primicia que hemos tenido con Maribel para empezar este 2021, para el Magazine, para iVoox y el universo desde esta nuestra atalaya podcastera. Nos hemos follado a JJ, bueno, Jorge Javier otra vez, lo cual es satisfactorio por sí mismo y además está... A ver, Maribel, porque ya ha dejado de ser Isabel. Maribel, carismáticamente de cerca, debe ser una cosa tremenda, ¿eh? Te habrá hechizado. Lo es. ¿No? Sí, hombre, sí. ¿Te ha pedido dinero, Fidel? Todavía no. Creo que todavía no, no aún no se ha gastado. Claro, no se ha gastado lo de Idol Kids. y anda, bueno, todavía creo que tiene para una buena temporada. Bueno, una buena temporada. Mucho cuidado, ¿eh? Una buena temporada, si preguntas por ahí, una buena temporada, Isabel Pantoja le dura dos visitas a un casino, ¿no? Pero bueno, que haya podido comer caliente en Navidades me deja más tranquilo. Bueno, ¿y qué deseos tenéis para este 2021? Esperemos que sea mejor que el 2020 a muchos niveles. Igual no a nivel de Semental Chihuahua, porque ahí no nos quejamos, al contrario. Pero igual 2020 ya era hora que se fuera terminando, ¿no? A tomar por culos, ¿eh? A ver, yo tengo un deseo podcastero, que es que el traspaso de poderes entre Biden y Trump se realice y así podremos hacer el programa de Trump, que creo que es algo que podremos solucionar en una hora, hora y cuarto. Cuartillo de hora, sí. Nada, tres pinceladicas. Y qué narices, pues que sea, es muy difícil que vaya a peor el 2021 respecto al 2020. Pero como dijo Woody Allen, los récords están para batirlos. Ojo, cuidado, no nos fiemos mucho, pero bueno. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Se va a salir un poquito de lo habitual, no tendremos aún gente grande, pero Spinel, cuenta un poquito qué vamos a servir en bandeja en estas fiestas, aparte de los Ferrero Rocher. Tenemos una gala, estamos preparando una gala, vamos a tener unos nominados a los grandes premios Imanoles de Oro 2020, ¿no? A esos canallitas, a esos grandes que nos han acompañado durante este año de pandemia, este año horrible, y que se merecen un premio, ¿no? En forma de Chihuahua de Oro a sus actuaciones, a su gestión, a sus palabras, ¿no? Y cómo han ayudado a que este 2020 sea un peor de lo que ella es. O al menos, o algunos nos han entretenido también, pero la gran mayoría creo que han puesto palos a las ruedas para que todo vaya un poco peor de lo que aún ha ido. Básicamente es el, Está competido, ¿eh? El Imanol de Oro. Uf. ¿Sabes aquello que ves una película? Me pasó a mí con la de Monk. La de Bill Fincher, ¿no? Para Netflix. Sí, sí. Que ves a Charles Dance haciendo de Charles Foster Kane. O, bueno, sí, ya me entendéis. Pues ves a Charles Dance haciendo ese papel y dices, está para el Oscar. Lo ves venir. Y el señor que hizo de juez en el juicio de los siete de Chicago, de Frank Langella, dices, está de Oscar, lo ves venir. Eso sí, sí, está sí. Menos competido que el Imanol de Oro. Porque el Imanol de Oro, claro, habrán nombres clásicos y recurrentes. Pero ha habido como una especie de apretón en estos días antes de empezar a grabar. Entonces se ha puesto ya la cosa internacional, ya se ha puesto la cosa global. O sea, cosa muy, muy, muy difícil, sí. Se nos amontonan los gilipollas. O sea, es como una yen, es como el juego aquel de las maderitas que tú los vas apilando, la jenca se llama, creo, ¿no? Pues sí, es una jenca de gilipollas. No se puede explicar de otra manera. O premio hijoputa revelación también. Sí, porque tenemos hasta gente joven, ¿eh? Sí, sí. Tenemos nuevas promesas. Bueno, pero entiendo que vamos a ir a nuestra sección habitual de cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo, y después haremos nuestras aportaciones a mayores para ese conglomerado y esa selección de los mejores entre los mejores, ¿no? Claro, es que los hijos... cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo de esta edición, computa para la final del Imanol, porque no vamos a dejarlo fuera. O sea, han acumulado suficientes méritos para estar en ello también. Sí, ha pasado la barrera ya, sí. Como es especial, supongo que incluso nos podremos regodear un poquito más en esta sección de hoy. Entonces, si queréis, nos vamos a meter ya en harina, porque aunque no tengamos un gente grande, sí que es verdad que, como siempre, los cállate ya se nos acumulan. Pero cállate ya, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. ¡Pero cállate, pero tontísimo, tío! ¡Hijo de puta! ¡Cállate, hijo de puta! Pues venga, Albert, empiezas como es tradición y no la vamos a romper con el año nuevo. Bueno, empezamos... Hostia, esta es muy grande, esta es muy grande. Este es, como todos, candidato al Imanol, pero este parte con una cierta ventaja. Nos vamos a hablar de Joseph Zacher. Joseph Zacher, eurodiputado. Un eurodiputado es como la tradición que tenemos aquí en los Belenes, ¿no? Es un cagané. Hace mucha gracia durante 15 días y luego pues no sabes exactamente qué utilidad tiene a partir de la escatología que lo adorna. Pues Joseph Zacher, vamos a ver, eurodiputado húngaro desde 2004. Es uno de los fundadores del partido de ultraderecha Fidesz, acabado en Z, como todas las cosas húngaras. Muy amigo de Víctor Orbán, presidente de Hungría, y impulsor, él personalmente, de la ley que reformó la constitución del país para impedir expresamente el matrimonio homosexual, dejando claro que simplemente el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. O sea, tú legislas para quitar posibilidades, no es que no lo promuevas, es que estás legislando para impedir la aparición de un futuro derecho. ¿De acuerdo? Han legislado para que los gays no puedan adoptar niños o vetando reconocimiento legal para las personas que han cambiado de sexo. Bien, eso lo tenemos en Hungría. En Hungría debe ser un país muy divertido en cuanto a la gente como es, ¿no? Otras cosas que ha hecho el Fidesz y otras cosas donde el hombre este, Joseph Zacher, estaba implicado, que es darse de baja de Eurovisión porque dicen que es un concurso muy gay. Atención. Boicotear el musical Billy Elliot, donde no hay nada gay, pero bueno, a ellos se lo parece y lo han boicoteado. Y anular, por ejemplo, algunas representaciones que tenía agendadas en la Ópera de Bucarest, algún espectáculo que les parecía lejanamente el tonjoniano de la vida. Bueno, este hombre, que tú lo ves y dices, pues tiene pinta de húngaro con barba, hombre blanco, de mediana edad, casado con una jueza del constitucional de su país, imaginaos cómo está el patio, padre de una hija, defensor con ahínco de los valores de la tradición cristiana, pues el otro día estaba en Bruselas, conócese qué aburrido, muy aburrido debía estar, Y recordemos que Bruselas sigue siendo un país europeo, por tanto, afectado por las restricciones de movilidad por el tema del COVID que nos acompaña. Entonces, él estaba en una reunión. Estaba en una reunión y en estas que entra la poli a decir, oiga, ustedes que son 25. Y Joseph fue a pedir inmunidad diplomática. Lo que pasa es que como tenía un tenía un cimborrio en la boca, dijo, ¡inmunidad diplomática! Porque Joseph estaba en una orgía gay. 25 gays estaban ahí pues, haciendo sus cosas con una alegría descomunal cuando fueron atrapados por la policía. Por la policía belga. Hostia, tú. Con lo cual, este hombre, pues, ¿cómo lo diría yo? Lo primero que hizo fue dimitir. Cosa muy rara, es extraordinario. Es un evento. Dimitir a los políticos españoles, habría que sentarlos en un sitio, ¿no? Y hacerles un seminario muy largo, unos ejercicios espirituales para que entendieran lo que significa el concepto dimitir, ¿no? Pero el hombre dimitió. Yo lo que me pregunto es: Joseph Zager ha vuelto a su casa. Como vuelva, yo no sé qué va a pasar con él. O sea, eso a mí me tiene preocupado. O sea, me tiene preocupado de que allí, por ejemplo, no se pegaran el COVID entre todos. Eso lo primero. Y fuera coñas, va, en serio. Que no fuera aquello en foco del COVID ya me tiene preocupado de por sí. Pero me tiene preocupado Joseph Zager. Porque al fin y al cabo está en una situación de yo que he sido el ubermachote húngaro definitivo, a ver qué cara pongo al volver a mi territorio. Igual vaga por Bélgica como el fugitivo. Bajo la lluvia, escondido bajo un sombrero y con un gabán, errando, vagabundo. No, Joseph, yo qué sé, tío, háblalo, alguien te entenderá. Yo creo que hay húngaros razonables que te pueden acoger, ¿no? En cualquier caso. Pero bueno, para que veáis cómo está el mundo, Joseph Zager, gilipollas, imbécil, capullo y todo lo que pueda insultarle será. Sí, cállate ya, hijo de la gran puta. Y sobre todo el papelón que tiene con los suyos, los votantes que lo llevaron a Bruselas. Porque pues serán los más reacios y los más agresivos a sus buenas costumbres y sus buenas fiestas y sus buenas saraos. ¿Cuál es la capital de Hungría? Hostia, ahora nos hemos quedado locos, ¿no? Bueno, en la capital de Hungría, este hombre subido en un banco gritando fake news. Fake news, fake news, han sido fake news. Pensando, si a Trump le cuela y hay 70 millones de americanos que le votan, ¿por qué no va a haber alguien que se apiade de mí? Y luego siendo vilmente apedreado, porque los húngaros tienen fama un poquito de eso también. Llamándolo vampiro. No, esos eran los de Transilvania. No. Vampiro no le llamaron, ¿no? Pero es Budapest. Lo que pasa es que yo ya estaba dudándolo con Bucarest, que creo que sí. Es la capital de Rumanía, ¿no? Budapest es la de Hungría. Sí, es verdad que son dos ciudades, ¿no? Buda y Pest. Sí, algo venía. Bueno, aparte, no sé si os he fijado, este eurodiputado tiene una barba muy tupida, muy densa. Espero que no le pasen el luminol, ¿sabes? Lo que usan en CSI para reflejar los fluidos corporales. Oh, no, eso, se iluminará eso, que te cagas, ¿eh? A ver, me confirman por vía oficial que efectivamente la capital de Hungría es Budapest. Gracias. Vale. Hay una cosa también que nos ha escapado, porque dijeron que en esa eurorgía, por decirlo de alguna manera, también había diputados españoles. Bueno, ¿y qué es? Pero aquí no, es pero no sabemos quién. Ya, pero aparte de eso, claro, se están reuniendo en una época de pandemia, confinamiento. Pero hay otro detalle más, que el que ha denunciado a esta orgía es el dueño de una orgía rival, que tenía celos. O sea, hay una especie de sindicato de orgías en Bruselas que se putean unos a otros. O sea, es la hostia. O sea, hay una especie de guerra de dueños de orgías o de organizadores. ¿Qué debe ser Bruselas, tío? Que hostia, están haciendo una con 25 y el tío contando rabos. Dice, solo me salen 18. Puta. Me las van a pagar, me vengaré. La policía de balcón llevada a las orgías. Si yo no puedo, ¿por qué eso sí puede? Yo haría un juego de PC, ¿no? Ahí, Simulator Orgy Brussels o algo así. Un juego así sería guapísimo. No, pero es que yo he leído cosas. Por ejemplo, el tío que organizó la orgía. Dice, aquí vienen muchos políticos de toda Europa porque en casa no pueden. Ay, Entonces, en vez de tener un servicio como de habitaciones individualizadas por horarios, dices, como se me amontona todo, digo, pues venga, entra todos y a follar, ¿no? Pues ya está. Dice, lo arreglamos en una tarde así caldeada y hago un fed, ya. Y hago una pregunta, ¿sirvió ese eurodiputado, no? Silvio se apunta a un bombardeo. Silvio entra ahí y lo primero es que nadie me toque el pelo y el traje, ¿no? O como el chiste, ¿no? Por favor, organización. Por favor. A ver, eso lo de la galleta, ¿no? Claro, a Silvio el bunga bunga en Italia se lo pillaron. Pero si se entera que hay bunga bunga en el centro de Europa, pues dice, pues me hago eurodiputado, me voy para allí. Y dice, señor Berlusconi, son todo tíos. Y dice, mira, los 80 años que tengo ya, ¿qué más me da? Lo importante es sentirme querido. Pues ya está, sí. Aire. Bueno, más. Ay. Más. Vamos a tener a una joven promesa que es Letitia Bright. Letitia Bright, actriz, si no recuerdo mal, británica, muy conocida por haber interpretado a Shuri en la película Pantera Negra. Como el malogrado Chadwick Boseman no podrá intervenir en las secuelas por motivos evidentes, coñas fuera, nos dejó, pues era la candidata porque incluso en el canon de los cómics Shuri ha sido Pantera Negra. Pantera Negra es un cargo, no es un personaje, es un cargo, digamos, es un cargo público de esta república ficticia que es Wakanda. Bueno, pues la muchacha dice, vienen las vacunas y las vacunas las carga el diablo, literalmente. A ver, como os he expresado antes, que haya gente que tenga un cierto resquemor porque las vacunas estas han ido muy rápido, muy rápido. Es un procedimiento como muy de urgencia el que han seguido, pues que la gente se pueda más o menos inquietar, entra dentro de un orden. Eso yo lo acepto. Pero una cosa es eso, que digas, es que se ha ido muy rápido, y otra cosa es decir... Las vacunas, uy, cuidado con las vacunas. Y que te enlace la muchacha a un vídeo de un pavo que, bueno, básicamente lo que estaba haciendo era darle paso a una serie de extractos. Que el hombre este, espera que voy a buscar el nombre que es muy divertido. Que el hombre este, pues, se explaya en su vídeo acerca del peligro de las vacunas. De que, cuidado, porque en el desarrollo de las vacunas han estado los chinos. O sea, me da que no. El hombre este es Tommy Aragomi. Joder, vaya nombre, macho, parece un proxeneta o algo. Vale, pues el Tommy Aragomi dice, no entiendo las vacunas desde un punto de vista médico, siempre he sido un poco escéptico. Ay. Se preguntaba por los hipotéticos efectos secundarios de esta cura, incluso cuestionando que China debiera estar involucrada en su gestación. Vale, ya hemos llegado al virus chino y todas estas cosas. También el hombre... Hablaba del cambio climático, cosa que a mí no me parece mal, que también me preocupa el cambio climático. Pero claro, si lo juntas con un discurso de transfobia y anti-gay, pues dices, vaya discurso que tiene Tony Aragomi y vaya discurso que ha difundido Letitia Bright. A la cual, como es evidente, es figura pública. Tú eres actor importante para Marvel, eres figura pública. Pues claro, cuando lanzó el tuit, le cayó la que le cayó, incluso compañeros suyos de las películas de Vengadores dijeron, a ver, no me creo una jota de todo esto, me parece lamentable lo que has hecho, pero por favor no la canceléis. En parte tienen razón, porque la muchacha tiene, no sé si 20, 21 años, es muy joven y tal, pero no quita que sea más tonta que la sal de un cubo. Espero, ya que se ha batido en retirada, ha abandonado las redes sociales y supongo que estará donde narices viva, escondida debajo de una manta, le sirva para pensar un poquito en dos cosas. Lo primero, lo equivocado el mensaje. Lo segundo, que tome Aragomi no te puedes fiar. Y lo tercero, que es sin duda lo más importante, que haga examen de conciencia, porque cuando eres figura pública, tus mierdas multiplican por dos. O sea, Letitia Bright, cállate un poquito, cabroncita, le voy a... Por juventud le voy a quitar el agravante. Cállate un poco, tontuela, que estás como muy boba. Piénsate un poco de las cosas y piénsate en las repercusiones que pueden tener porque eres famosa de la leche. Querida, muchacha. Si es que al final es lo que estás comentando. Y quizás en un personaje público de la edad de la que estás hablando, es más, tiene más riesgo que se manifiesten o quieran dar su opinión aunque tengan ese pensamiento, creo que tienen que pensárselo dos veces antes de emitir ese tipo de opiniones basándose en la nada más absoluta. Justamente estaba pensando yo en hablar de un futbolista, mejor dicho, de un exfutbolista, que también se está haciendo eco y aprovechando su popularidad y que tiene tropecientos mil seguidores, como es el que fue jugador del Deportivo y del Madrid, Víctor Sánchez del Amo, que también se hizo eco de una noticia que enlazaba, o por lo menos sí que se distribuyó a través de un medio tan reputado como la comarca de puertollano.com, que líbreme Dios de criticar a ese diario y a la comarca de Puertollano, pero quiero decir que un futbolista o un entrenador, porque ahora este hombre es entrenador, aunque está teniendo bastante mala suerte, porque la última vez que estuvo de entrenador lo echaron de su club por zurrarse la sardina en un video chat particular. Hostia, aunque como el Vanega, ¿no? Sí, una cosa así. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que a este le costó el puesto, ¿eh? Lo hizo en solitario en su... al menos no es delito la salud pública, leche. No, claro. Si yo soy de los que en ese momento hasta yo lo defendí. Dice ya yo, este hombre es libre de hacer lo que le dé la gana en su tiempo libre. Lo que pasa, incluso le costó el puesto de trabajo. Lo que pasa es que en un club como el Málaga, que está presidido por un árabe, pues igual a lo mejor pues que estaban locos por la copla de echarlo fuera por otras razones y aprovecharon esto para echarlo, ¿no? Pero los árabes que llevan las... ¿cómo se llaman? ¿Las chilabas estas? ¿No se zurran la sardina? Pregunto. Yo creo que ellos lo tienen prohibido entre acceso a sí mismo, pero a lo mejor con otra persona sí. No lo sé. Hay algún rollo así esto. El caso es que... Pero esto me suscita una duda. O sea, él lo tiene prohibido, no forma parte de su registro cultural. Entonces, ¿cómo sabía que se la estaba pelando Víctor Sánchez del Amo? O sea, ¿cómo determinó que era algo guarro? Si es algo desconocido. En fin, es que el choque cultural se me escapa en los escalones. No, yo creo que en el fondo lo del choque cultural es lo de menos. Lo que querían era sacarlo del club y aprovecharon ese vídeo. De hecho, se decía que incluso era el propio club el que había filtrado el vídeo. O sea que, bueno, en fin. Lo que me llama la atención es que este hombre, que siempre que se le ha escuchado en ruedas de prensa y tal, ha sido muy cabal y de hecho, en su perfil de Twitter tiene... la bio en continuo aprendizaje, estudio, reflexión, práctica, cierto y error, análisis, conclusión, crecimiento, deporte para una mejor educación, pues que salga con que, pues eso, en este periódico se enlaza la noticia de que un experto o un exdirectivo de Pfizer dice que la pandemia ha terminado y Víctor pues no tiene otra cosa que poner la arroba del Ministerio de Sanidad para que el Sanidad dé explicaciones de si esta noticia es cierta o no es cierta y que por qué nos vamos a vacunar si la pandemia ha terminado, que es lo que venía a decir teóricamente este directivo de Pfizer. Según esta noticia, sí. Creo que la gente ha enlazado a páginas de verificación de este tipo de bulos diciendo que era mentira, que las declaraciones de este hombre no habían sido tales, y hay que reconocerle por lo menos a Víctor que ha sabido plegar velas y reconocer que bueno, que gracias a la gente por hacerle ver que la información era falsa. Bueno, pero piénsalo antes de hacerlo y cállate ya, hijo de puta. Ya, pero tengamos un poco de caridad cristiana. Si es capaz de ver que se ha equivocado, y además gravemente, a ver, Víctor Sánchez del Amo, no lo veo tan tonto. O sea, si lo ha visto así, yo, perdonar es cristiano. Es como, yo qué sé, estoy viendo 30 monedas, la de Alex de la Iglesia, igual, soy como el cura boxeador, ¿no? Pero no sé. Pero, Albert, vamos a ver, él rectifica y dice, gracias a los que habéis respondido con información que califica de falsa esta información. Al encontrar el vídeo, no solo en la noticia, me surgió esa duda para la que pedí ayuda. A los que os dedicáis a insultar, ánimo, que aún podéis superaros. Gracias de nuevo a los que ayudan. Y yo vuelvo a decir... que chico, que tú tienes que encargarte de discriminar o saber si lo que vas a difundir a través de tu cuenta tan multitudinaria es cierto o no es cierto antes de hacerlo. Ahora no descargues la responsabilidad en 4 o 5 o 10.000 o un podcast llamado Semental Chihuahua que te critiquen por haberlo hecho antes. Es decir, tienes que hacer un poco de autocrítica. Sí, eso también es verdad. Forma parte, y un poquito yo también lo soy, forma parte de ser un poco todólogo, que es una tentación que se tiene ahora, ¿eh? Las cosas como son. Lo que pasa es que ser todólogo, insisto en el concepto de lo de Letitia Bright, cuando eres muy famoso, tiene riesgos. Que tiene riesgos, o sea, yo bien que haya rectificado, que también me sabe mal, porque a mí el tío no me cae mal, no me cae mal, y creo que el Málaga tampoco jugaba tan mal como para eso, pero bueno, que sí, que bienvenido aquí, bienvenido aquí, este es tu lugar. Bueno, más entonces, seguimos con otros Cállate Ya. Sí, Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani es un eterno Cállate Ya, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. Admitiendo yo que tonto no es. Rudolf Giuliani, tonto no es. Tonto no es porque hace las cosas por un motivo, ¿no? Bueno, Rudolf Giuliani, en los últimos 2 meses, yo creo que ya hemos hablado de él, ¿no? Tuvo lo de Borat, Borat 2, ¿no? De soy una periodista menor de edad de Kazajstán y me pongo a ver si... Y Rudolf Giuliani con el pajarico en la mano a punto de embestirla. Y le pillan. Rudolf Giuliani haciendo la rueda de prensa del Four Seasons. Que, claro, pensaban que era un hotel y no, el Four Seasons era un sitio entre un sex shop y un crematorio, ¿no? O sea, estaba dando la rueda de prensa y al fondo había Consoladores Peláez. Bueno, Rudolf Giuliani y la rueda de prensa donde se le puso a sudar el hombre el tinte del pelo. Se le caía el rímel. Sí, en el Teatro del Fin del Mundo estaba Sara Betancourt y ella dijo, ¿para mí qué es rímel? Eso tiene pinta de rímel. ¿Qué más hizo? Rudolf Giuliani haciendo unas declaraciones diciendo que las elecciones americanas evidentemente habían sido manipuladas desde Barcelona, promovido por Venezuela, promovido, como no, por el señor Hugo Chávez. Como no fuera por Ouija, pues ya me diréis. Desde más allá, sí. Sí, la cuestión es que el tío se planta el otro día, no sé si era el Congreso o era el Senado, era una vista de estas pública. Y se pone a hablar de que, evidentemente, todo esto ha sido como un gran fraude. Sin pruebas ni sin nada, pero manteniendo el discurso que les da gustito a la gente de QAnon, que para eso está, de eso cobra. ¿Y qué le ocurrió a Rudolf Giuliani? Que se le escapó un pedo trompeta. Está mayor ya. Sí, se le cayó, ¿no? Alguien me comentó qué es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el aire que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. Es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pujido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. ¡Ay, pedo, no seas tan gacho! ¡No te me salgas de cacho en cacho! Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero que sale del agujero anunciando la llegada de su hermana la cagada. Si les gustó, qué bueno, si no, no hay pedo. Sí, se le escapó un pedo trompeta y el tío, como tiene tablas, pues siguió con el discurso. De dejar de contar los votos, señor Giuliani, hace 2 semanas que acabaron, y fraude, sin ninguna prueba y sin ningún apoyo más. La cuestión es que el vídeo es muy divertido porque él va con la que supongo yo que es un asistente, un ayudante o una pasante o lo que fuera, porque él es abogado, que cuando oye el pedo trompetero, abre un poco los ojos, mira un poco a su alrededor Y entonces puedes ver cómo ella va intentando determinar si alguien se ha dado cuenta. Claro, como son gente seria allí, todo el mundo se había quiscado y todo el mundo ponía la misma cara. Entonces son eso de las miradas cruzadas. Y yo es que me reiría, pero como no se ríe nadie, no me río. Vamos a hacer que, como si no hubiera pasado. Bueno, ay, pobre. Eso que es un cenit en la vida de cualquier persona, o sea, eso ya es, o sea, te has pasado el mundo. Para Rudolf Giuliani simplemente era el martes, porque el miércoles se hace público que Rudolf Giuliani ha pillado el COVID. Bien, Rudolf Giuliani, que ha estado por todo Estados Unidos como abogado de Trump, dando la puta brasa de que las elecciones son un fraude, cosa que es mentira, etcétera, etcétera, etcétera, pues ha acabado por pillar el COVID porque, como es cuanonista, pues iba a los sitios y daba la mano y va sin mascarilla y tal y pascual, pues ha pillado el COVID. Cualquier persona con la edad de Rudolf Giuliani, que joven no es, con un antecedente de cáncer que él ha tenido y demás, estaría muy preocupada. Pero Rudolf Giuliani ha emitido un comunicado muy enigmático, diciendo: yo estoy tranquilo. Yo lo asimilo de la siguiente manera. Es el equivalente a decir: a ver si me muero ya. A ver si me muero y acaba ya todo esto. Porque ya una temporada que ya no puedo ni con mi vida. El estoy tranquilo es: mira, si salgo, salgo. Y si no salgo, pues ya está. Ya lo dejamos. Porque ya no me fío de mí mismo, a qué sima puedo llegar a caer. Rudolf Giuliani, desde aquí, imbécil, gilipollas, cállate ya, tío, cállate ya, hijo de la gran puta. No, es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado en algún semental de los anteriores, todo lo que genera, todo lo que está rodeando a Trump con esa reclamación, ese empeño en poner bajo sospecha las elecciones americanas, y ver cómo los personajes que acompañan a ese tipo de reclamaciones, entre ellos Giuliani, que como bien dijiste en otra ocasión, era un tío que después del atentado de las Torres Gemelas y como alcalde de Nueva York había quedado pues de lo más patriota, no, yo no sé si la palabra es patriota, pero sí por lo menos de alguien competente y decir que hay alguien al volante en una situación como esa, ¿no? Y verlo ahora hoy en día, es cierto que todo el mundo tiende a deteriorarse porque la edad no perdona, pero sí. Todo lo que está rodeándolo ahora es muy chusco, muy además muy de comedia. Quiero decir que eso nos lo ponen en alguna comedia americana de estas en plan agárralo como puedas. Y dices tú, claro, es que esto es parodia, esto es risa, pero no, es que realmente están ahí y son así. No, no, y es un señor que está viajando de estado en estado para intentar repromover lo de la estafa electoral y no está consiguiendo nada, y eso el cuerpo se resiente porque es un estrés bestial para un señor mayor. O sea que al final, claro, no me está que se tire pedos y que se derrita el tinte y toda mierda, o sea... Claro, y más en situación pandémica, que es lo que estábamos comentando hace un momento con respecto a Víctor y a la actriz. Uh-huh. Estamos hablando de que no es una situación fácil en la que todo el mundo tenga esa... Digamos que no están las cosas como para ponerse a hacer el imbécil de esta manera y esta gente lo consigue, vamos, que se corona. Albert, ¿tienes más? Yo tengo más gente, ¿no? Pero yo los dejaría, estos son los más evidentes, yo lo dejaría lo siguiente para cuando hablemos de los nominados a los Imanoles. Estos también cuentan, ¿eh? Pero es que nos han entrado unos estos días que tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Sí, sí, tela. Spinner, venga, no sé qué tienes tú para esta... Bueno, yo tengo, quería comentar un poco el caso de Rafael Amargo. ¡Ole! Y de su familia, que son también un cállate de tres pares de cojones. O sea, no solo la detención de Rafael Amargo, tras un año de investigación casi, que empezó a principios del 2020 y que ha terminado con ese asalto a su casa por los equipos de fuerzas especiales, ¿no? Para intentar detener a Rafael como supuesto capo de distribución de la droga en Chueca. De la droga en Chueca. Aparentemente. Supuestamente la policía tiene sospechas de que Rafael Amargo era el capo, el tutti capi de un entramado de distribución de ketamina y otras sustancias por la zona de Chueca. Ah, vale, yo pensaba, porque no, o sea, me había enterado sí. De todo, pero pensaba que era, ¿cómo lo diría?, pasar en determinados círculos, digamos, artísticos o cosas así, digamos, pero no, es distribución de calle. Aparentemente sí, de metanfetamina y meferrona. que no las conozco. Bueno, la meta sí que es conocida por ¿cómo se llama esta serie? Sí, del Breaking Bad. Bueno, de Breaking Bad. Breaking Bad, sí. Y entonces, claro, se encontraron más de 80 gramos de estupefacientes, 20 de ellos ketamina, que también es un sedante de caballos, que también es bastante famoso ahora, aunque ya lleva años, la queta, la mina, en fin. Claro, a eso se suma también las sospechas de orgías chemsex, que es lo que comentaron el otro día en Sálvame, con bastante mala hostia, pusieron al señor Alonso Caparrós a explicar una especie de tutorial en directo, que luego si intentemos poner el audio, donde explica los diferentes tipos de emojis y funcionamiento de las orgías chemsex, ¿no? O sea, es maravilloso. O sea, la orgía chemsex es una especie de orgía, pero con el nitro, con el turbo, de añadir diferentes drogas que potencian la actividad sexual. La potencian o la finalizan, porque hay gente que ha acabado para el hospital. Pero bueno. Ahí está Alonso Caparrós. Amargo asegura que a él le gusta mucho la fiesta y que en ocasiones ha utilizado algunas sustancias para pasárselo bien. Y estas declaraciones nos han hecho descubrir unas fiestas en las que se mezclan drogas y sexo, las llamadas chemsex. Alonso Caparrós nos explica la peligrosa práctica que se está poniendo de moda en el mundo gay. Bueno, voy a intentarlo, Jorge, porque hay una parte muy delicada. Esta noche vamos a descubrir la última moda en el ambiente homosexual, una práctica muy peligrosa. Hablamos de las chemsex, unas fiestas en las que se mezcla sexo y drogas sin ningún tipo de control. Y solo necesitas esto, un simple teléfono. El móvil es una pieza clave para entrar en la parte más oscura del sexo y las drogas. Nos lo explica un usuario habitual de estas fiestas gays. Un grupo de gente que se reúne normalmente en una casa, ¿vale?, para consumir drogas, bueno, en principio es para sexo, ¿vale? Yo te diría realmente que la excusa es el sexo, pero yo lo que percibo es que lo que realmente les interesa son las drogas, ¿no? Las drogas que más se utilizan en este tipo de fiestas son las mismas que se han encontrado en casa de Rafael Amargo y su socio. Esta es la fotografía policial del alijo incautado por los agentes. Entre ellas se encuentran las siguientes sustancias: metanfetamina, popper, mefedrona, ketamina y Viagra. La principal forma para ingresar en una chemsex suelen ser las aplicaciones gays para ligar. Un grupo de completos desconocidos contactan entre ellos para organizar dónde, cómo y cuándo realizarán esa fiesta y exponen sus preferencias sexuales a través de emoticonos. La berenjena significa bien dotado de pene. El melocotón es predisposición al sexo anal. El biberón hace referencia a felaciones o mamadas. Las gotitas son predisposición a tragar semen. El morro de cerdo indica sexo guarro, pero también ganas de esnifar sustancias y estupefacientes. El puño es la práctica del fist fucking. No me lo digas porque me está costando un mundo. Claro. Meter el puño por el ano. Y las flechas indican activo o pasivo. También hay distintos iconos para indicar los diferentes tipos de droga. El icono utilizado en el mundo gay para referirse a la droga es este. Los caramelos. Ellos los llaman chuches, pero bajo ese nombre se esconden todo tipo de sustancias, drogas muy diversas. Leemos ahora alguno de los perfiles de estas aplicaciones. Que Dios me coja confesado. Busco preñador, es decir, moreno con barba, morboso, buscando buenas pollas lecheras que me llenen a saco. Activo, buscando a tío activo que se deja hacer un pajote, mirando una porno hasta sacarle la leche. Oye. Sí, continúa, ¿no? Maduro esclavo buscando dominantes para sexo duro, cañero, fisting, bondage, azotes y doble penetración, todo incluido. Una vez que ha sido aceptado para unirte a la fiesta, solo cabe dirigirse al lugar del encuentro. Entonces, aparte de esto, Rafael Amargo ya está fuera, ha pagado de momento la fianza. La fianza, exactamente. Sí. Pero claro, su familia se ha pronunciado para mal. Su familia ha dicho que decidme qué artista no consume algo para mantener la potencia en el escenario. Dices, hombre, ¡ay! Yo creo que habrá... Por Dios. O sea, arreglándolo. Lo arregla muy bien. Dices, por Dios, tíos, o sea, no tenéis nada de vista. Luego también, Amargo ha dicho que a su casa entraba en las mismas drogas que salían. O sea, que la gente las tenía... O sea, dices... O sea, ya estás confesando, estás diciendo realmente que en tu casa había algo de tráfico. Tráfico en el sentido de ir y venir. Claro, Amargo, que es artista intenso, Amargo sí, tiene sí. historial y tiene parla... O sea, está para esta sección desde hace tiempo. Y tiene palmarés. Sí. Pero Amargo, joditas, ¿eh? Amargo levantándose y diciéndole, señoría, en mi casa nadie sale con más droga de la que ha entrado. Es maravilloso. Y que piensa que dice, buah, esto es una frase para la posteridad. Amargo, tío, era un poco tontuelo de la vida, muchacho. Joder. Que carbura lo justito, para respirar, no cagarte encima. Pero bueno, ha dicho más cosas Amargo, en la vida, pero bueno, esa se pica. No, y aparte es eso, que él se haya comprometido con Sálvame a ir al espacio allí conforme previo pago, a hablar a su versión. Entonces Sálvame se había contenido un poquito de vomitar toda la mierda que querían vomitar sobre Amargo si él venía. Pero claro, él no quiso venir. Les dio un plantón en un sábado, late night, les dio plantón al programa y eso les jodió, les cabreó de mala manera. Y claro, empezaron a salir que si ex amigos, que si ex amantes, a vomitarlo todo allí en directo. Una cosa bestial. Dices, tío, es que no sé para qué haces una cosa y luego te desdices sabiendo lo que son. O sea, viendo lo que han hecho con Pantoja, o sea... Mira. El tío Rafael Amargo ya tiene un amplio historial. O sea, Rafael Amargo dijo una vez: un maricón es un pederasta, un ladrón y un criminal. Y se quedó tan pancho. ¿Tú te crees que no le tienen ganas en Telecinco desde hace años? O sea, si te invitan y dices, no voy, es una cosa. Ya van a ir a por ti. Pero si te invitan, dices que sí y luego no vas... Prepárate, o sea, porque ganas te tienen. Ganas te tienen y te tenía mucha gente Rafael Amargo. Súmale, aparte que la familia de Rafael Amargo, a mí me han comentado que el padre de Poco zurra a una periodista. O sea, sí, de la nube de periodistas que le seguían, se va a zurrar a la muchacha. Vale, también puntúa doble. Pues súmale todo eso. O sea, Rafael Amargo, muchacho. Prepárate porque te has caído con todo el puto equipo, porque lo que le encuentran en su casa, vamos a ver, para consumo propio no era. Para consumo propio no es. Hombre, no, por Dios. O sea, a menos que sea el politoxicómano más, como diría yo, más disciplinado del mundo. Y lo tenga en la despensa, ¿no? Etiquetado con tarros, ¿no? Esto lo he congelado el 10 del mes pasado, me lo tengo que comer. Pues estas pílulas ya lleva mucho tiempo aquí y me las tengo que acabar. Eso no ocurre. O sea, y además, por lo que me dices tú, un año de investigación. Es decir, cuando han ido a por él, han ido a por todas. Que han ido sí. Un cuerpo especial de intervención. Yo supongo que también llevarían un zoólogo por si se encontraban un sapo verrugoso de Nacho Vidal. Joder. O te imaginas que a lo mejor se encuentran ahí. Hola, ¿qué tal? Te traigo una cosa. Sí. Empiezas a encontrar peces globo y ranas. También quería comentar, yo no he visto ahora, lo he descubierto, creo que fue ayer, recientemente también, equipo de investigación con Gloria Serra ha descubierto, ha entrevistado a José María Mainat. Han acordado una entrevista de una hora. Corría la droga como en Narcos. Sí, puede ser. Mainat, la casa de Mainat. Venganza. Va a haber venganza. Claro. Mainat. Sí, una cosa. La grababa en noviembre, pero bueno, han esperado unos días para lanzarla, debido a que también querían conseguir la entrevista, nueva entrevista a Sandra Dobrowolski. Entonces, que hace una especie de careo de las dos entrevistas a la par. La verdad es que lo han hecho bastante bien, han explicado bastante cosas. Sí. Es el combo de la muerte, ¿eh? O sea, creas que no. Es una noticia que en el fondo es grave porque es un intento de asesinato. Hay menores con la custodia por ahí bailando. O sea, es una noticia grave. Pero hay que reconocer que es una de las mayores fricadas del año. Y tener la posibilidad de hacer un careo, aunque fuera a distancia, es un pelotazo de tres pares. O sea, yo lo querría ver, tú. Chapo, ya te digo, incluso hay podcast. Está ahí la versión sonora que está muy bien. Y claro, ves a Mainat como muy tranquilo, Yo lo que, el detalle que me dio fue que se ría de todo, así como mucho gesto irónico. De esto no quiero hablar, de esto no voy a hablar, porque hay cosas que están judicializadas, como se quiera decir. Y claro, pero solo el momento que él se emociona o se ve como que está a punto de llorar, y es cuando le dicen que le habían vaciado las pertenencias personales de la casa de su casa, que le habían robado joyas y dinero. Entonces el hombre se emocionó. Lo que claro, me lleva a decir, hostia, con todo lo demás que has pasado, no te duele, pero sí que cuando ves que te han vaciado joyas y dinero, sí que te duele, cabrón. Entonces me dio mucha rabia. Yo, joder, tío. O sea, que no solamente es los bienes materiales. O sea, es algo más. O sea, joder, eso por un lado, que el tío se cabreó porque, claro, les hablaron de cosas que no quería que se hablaran, que eran las cosas pactadas por la para que él fuera entrevistado. Hablaron de todo, cosa que él dijo, no, de esto no quiero hablar, de eso no voy a hablar. El tío estaba muy bien, estaba ahí muy, muy fuerte, muy con su barbita ahí, rollo hipster. Y después también la entrevista de Dobrowolski está muy bien llevada. Entrevistan en un buffet de Diagonal. Tres abogados, nada menos. Uno para el tema del divorcio, otro para las causas penales y otro que es el representante. O sea, yo no sé dónde saca la pasta para tener tres abogados y un equipo así. O sea, parecían los abogados del señor Barnes. Cuando salen los Simpsons dicen... O sea, ¿de dónde han salido? Entonces, ella también, digamos que a todo le quita peso. No, no fue infidelidad porque ya estábamos distanciados. O sea, todo como muy ligerito, ¿no? Ay, ¿cómo va a pensar eso de mí? Lo de que quise matarlo con sobredosis y tal. No, no, no, por nada del mundo. Claro, están las grabaciones. O sea, hay cosas que ella no sabe responder o no quiere. También en la entrevista hay cosas que creo que se muerden la lengua. Entiendo que es una cosa pactada, pero está bastante bien llevado de cómo a los dos los dejan un poco regulinchi y cómo el programa dice, hay estas dudas, hay esto, esto y esto, que no queda nada, claro. Entonces, hay un detalle de Ángela Dobrowolski que se empieza a hacer fotos con los abogados, ay, aquí mis amigos, no sé qué, tal, y dice, es que me he hecho perfiles en redes sociales. Y yo, ¿perfiles en redes sociales? Claro, entonces me puse a buscar y está en Twitter, está ahí, uh-huh. Y las imágenes que pone y todo... Y aparte, opina sobre gente famosa. Opina sobre Jesús Vázquez, que dice que lo conoció, que le pensaba que iba a ser un pijo repelente y no es un buen tío. O sea, ella está alargando cosas de su vida personal que, mejor, cállate ya, por Dios, cállate ya, que te puede caer un puro bastante gordo. No, esto va a ver si puede entrar en el... a espera de juicio y todo el rollo. Esta mujer va a necesitar dinero, ¿eh? Va a necesitar dinero, no. Entre otras cosas, porque carne creo que... quiere ser carne de Sálvame para pagarse la custodia de... Ay, perdón, la custodia legal. La defensa legal, porque sospecho yo que el famoso gigoló también se ha llevado su pasta por otra parte y que ella debe andar como canina. Entonces, está tirando de eso, creo, para entrar en la farándula, para pesar platos y cosas así. Sí, sí, sí. Uh-huh. Aparte, hay una cosa preocupante del perfil de Twitter porque saca a la hija. Saca a los hijos, saca a la hija bailando con ella. Cosas que dices, tía, no es el mejor momento y estás exponiendo a una niña pequeña, a una menor. O sea, esto juega en tu contra. O sea, no tienes mucha vista, pero bueno, tú veas lo que haces. Ya. No, si el abogado... Si yo soy abogado del Abdorbrowski, sí. Yo el caso lo doy por perdido porque mi cliente es gilipollas. O sea, sí. O sea, pero muy gilipollas. O sea, sí, lo despidió un día y al día siguiente se arrepintió y los llamó. Dijo, o sea, ay, perdón, me he equivocado. Se me ha ido la pinza, ¿no? Pues, o sea, alguien que quiere matar a X y me coge, me lo envenena y me llama a emergencias cuando todavía respira, es así de inútil para matar a alguien. O sea, el resto le estará en conjunción, digo yo. Pero bueno, yo tengo otra intriga criminal en Cataluña, ¿eh? Ay, uy, uy, uy, ya sé por dónde me parece. Sí, sí. Veréis, hay muchas maneras de hacer noticias, ¿no? O de hacer titulares para hacer el clickbait. Pero hay una manera muy particular de hacerlo en Cataluña, que es no asustar a las tietas. Las tietas o a la gente bien pensante, ¿no? Sobre todo cuando implica a los Mossos. Los Mossos malos son los antidisturbios. Que se corre la voz por ahí que los antidisturbios ni siquiera son Mossos. Son espontáneos que aparecen a pegar a gente porque les sale de allí, cosa que es claro. Mentira. Pero cuando se habla de los Mossos, sobre todo en medios oficiales catalanes, hay que hacerlo con contención. Entonces, en una comisaría de los Mossos, la noticia es la siguiente. En una comisaría de los Mossos robaron un kilo, un ladrillo de coca del búnker, de la caja fuerte de la comisaría. Allí se guardan armas y se guarda efectivo, pero robaron básicamente un kilo de coca. ¿De acuerdo? Esta es la noticia. ¿Cómo la vende TV3, el 324? Desaparece de la comisaría de los Mossos de Sant Feliu de Guíxols droga sin que la caja fuerte haya sido forzada. Y te quedas así, lo estás vendiendo como un misterio de Sherlock Holmes. O sea, Benedict Cumberbatch levantándose del sofá, poniéndose la bufanda y diciendo: vámonos, Watson, señora Hudson, empieza el juego. No, hijos míos. No, habéis quedado como gilipollas, porque la misma noticia la llevaba cualquier periódico y te decía que básicamente habían cuatro sospechosos, básicamente ya sabían que la había robado. Pero no, para no asustar a nadie, o qué misterio más misterioso, vamos a llamar al detective Conan. Anda, venga, no me jodas. Do you believe in magic? Joder. ¿Tienes más, Spinel? Sí, quería acabar con la reunión de Junts per Cat con todos los partidos de extrema derecha que hay en Cataluña, esta especie de unión, este conglomerado que quieren hacer, bueno, que ha montado, que ha organizado Josep Costa, un señor de parte de Junts per Cat, con bastante poder, bastante mando. Vicepresidente del Parlamento. ¿No? Sí. O sea, con gente tan ultra como Santiago Spot, este señor radical, ultraconservador, un señor que va a acosar a centros médicos, a residencias de ancianos, a locales por la calle, o sea, un sujeto bastante asqueroso y despreciable que antes estaba en televisiones públicas y tal, y haciendo circos, el famoso ¡Calli! ¿No? ¡Comparle a compañes, Calli! O sea, un pirado de la vida. Entonces Josep Costa como que le ha quitado hierro al asunto, diciendo, bueno, es que, a ver, son partidos residuales en Cataluña, sí que es verdad que son de extrema derecha, pero bueno, casi decir, son los nuestros, ¿no? Hay que hacer grupo. Claro, esto se junta a que Junts per Cat está convirtiéndose en una especie de programa de Cárdenas cuando entrevistaba frikis, porque, o sea, lo que es las primarias de Junts per Cat, o sea, toda la peña que está juntando son payasos, frikis que han ido con tuppers gigantes a Bruselas a ver a Puigdemont, sujetos que quieran vender mascarillas falsas que no funcionan, que no son homologadas, solamente poner el nombre Mascat, como el señor Cañadell, o sea, sujetos que parecen salidos de un bólicas marcianas de madrugada, o sea, una cosa de vergüenza ajena. Pero Costa dice: yo me reuní allí, no sabía con quién iba, y Santiago Spot, que está... Santiago Spot está over the top de lo que es ser de extremo centro, ¿vale? Santiago Spot dice, pues te tiraste 2 horas y media. O sea, que no me jodas. O sea, Santiago Spot está muy cabreado porque lo han dejado como el friki que es. Es un friki muy chungo. Es uno de estos que hostiga comercios y cosas así y todo lo que sea, pero no deja de ser un puto friki. O sea, es un matado que la gran suerte que tiene es que todavía hay más subnormales que el que bala en el agua, ¿no? Sí. O sea, y Costa, por ejemplo, le ha tocado el blanqueo y el autoblanqueo. Entonces se queja de que gente de Esquerra se mete con él y lo personaliza en Sergi Sarrià, uno de estos, ¿no? Se va a TV3 a decir que hay una campaña porque él ha sacado un libro para joderle la promoción del libro. Y se queda igual de ancho. Entonces te quedas así y dices, vamos a ver, que te has sentado con gente, algunos son de extremo centro y otros tienen... incluso iconografía nazi. Fénix en llamas y cosas así por el estilo. Estat Català, sí. Sí, Estat Català. Son gente, por ejemplo, Estat Català hace pintadas en sedes de Esquerra y les pone un 33. ¿Vosotros sabéis? Cataluña Catalana, sí. Sí, Cataluña Catalana, que es el equivalente del 88 Heil Hitler. Pues por ahí va. Pues claro, Costa ha quedado colgado de la brocha. Porque al fin y al cabo lo que quería era que toda esta gente que tiene un... Pues igual Spot tiene 5.000 acólitos subnormales que votarán lo que él diga, y aquellos que tienen 2.000 y aquellos que tienen 3.000, pues juntas, ¿no? Los juntas. Lo que venía a pedir es votad a mi partido en las elecciones. O sea, dad instrucciones a vuestra gente para que nos voten. Todo eso pues ha quedado fatal, ha quedado fatal, ha quedado fatal de la vida, pero también hay el contraefecto del blanqueo, ¿no? O sea, hay gente del independentismo Tweet About Warrior, hay un tweet que está dando vueltas, yo no sé si el autor lo sabe, pero hay un tweet que está dando vueltas por Twitter de gente que se está despollando viva. Que el tweet es, si tuviera que pactar con Força Catalunya, FNC o el mismo demonio para conseguir la independencia de Cataluña, no lo dudaría ni medio segundo. Sé que piensen lo que piensen, cogerán un fusil de mi lado y estarán en la trinchera conmigo. Esto lo dice uno que lo publicó y no sé si es consciente de las vueltas que está dando y lo que se está partiendo la peña del pecho con él. O sea, hay gente, sobre todo en redes sociales, donde la gente es muy de la baladronada, hay gente que te está hablando en unos términos de coger el fusil y ir a la trinchera y ir con quien sea. Bueno, estimado gilipollas, blanquear a los nazis es un puto pequeño problema, porque tú crees que eres superiormente moral a ellos, pero ellos saben que los tienen más cuadrados que tú. Y en el momento en que se pongan en un fusil en la trinchera contigo, si ganan la batalla, te pegarán un tiro por la espalda. Siguiendo la analogía de profundo retrasado mental que has expresado. Porque eres un puto retrasado. Y un imbécil. Y un gilipollas. Y si llegas a escuchar esto, que lo sepas. Que está dando vueltas tu tweet hasta por grupos de WhatsApp. De lo imbécil que eres. Genio. Genio que eres un genio. Bueno, Josep Costa seguramente saldrá expulsado del Parlament por la petición de Esquerra y Comuns. ¿De acuerdo? Porque han visto que ya es la cosa bastante seria, pero bueno. Y claro, yo para acabar, sí. Es que el concepto nazi catalán existe. Sí, o sea, sí. Y hay gente muy independentista que lleva tiempo señalándolos. Hay gente que es perfectamente independentista a morir, que lleva probablemente un año y pico diciendo, ojo con Spot, ojo con estos. Y ojo con estos porque estos van de otro palo. Muchísimo cuidado con estos. Y son gente muy, muy independentista. Muchísimo. Muchísimo. Los que te hablan de la batalla de Urquinaona, pues son los mismos que están diciendo, ojo con Spot. O sea, imaginaos lo que son. Esto es como la Liga Norte. O sea, son gente bastante chunga y, en fin, fascistas. Pero bueno. Bueno, yo quiero acabar un saludo a un tuitero que ha puesto una foto de él con casi 20 personas comiendo y dice, mi familia y la de muchos otros en Nochebuena y Nochevieja, diciendo, mira, somos más de 20, os manda a tomar por culo si escojona de vuestra agenda 2030 y de vuestro chapucedo nuevo orden mundial. Perdedores, ¿no? Y cita a Sánchez Castejón, Iglesias, Ayuso, Juanma Moreno e Inés Arrimadas. O sea, este señor, al haber visto el tuit, y se ha dado cuenta que es un señor que es pro-QAnon también. Son de estos sí. Negacionistas locos, o sea, es brutal. Sí, el pavo este, que por cierto no tiene muchos seguidores, por eso no lo vamos a citar. No. No tiene muchos seguidores. Ha tirado el tuitazo para hacerse famoso. Sí. O sea, sí. Tiro el tuitazo, la gente con mayor o menor indignación intenta justificar o intenta darle datos y él los llama escoria podemita y todas estas mierdas. O sea, ha tirado un tuitazo para ganar seguidores. Primero de todo, va a necesitar un calendario bueno, ¿eh? Va a necesitar un calendario bueno, porque estamos a día 8. Sí, se ha juntado antes de tiempo, sí. Se ha juntado antes de tiempo, o sea, son un poco de los suyos regular. Segundo, tú te vas a ver el perfil del caballero y el perfil del caballero tiene un lema. El lema es, en la tormenta nos encontraremos. Eso es un lema de QAnon. O sea, QAnon se basa en que hay un señor que se llama Q en la administración americana que te dice que Trump tiene un plan para salvar el mundo. ¿De acuerdo? El virus chino, el 5G, las elecciones son pucherazo, Venezuela, el señor muerto, que desde la tumba lo ha arreglado todo. Todas estas cosas son lo que dice Q y lo que QAnon distribuye. Entonces el quanonismo llega. Entonces hay un concepto que se llama The Storm, la tormenta. Muchas cosas de Q dice, la tormenta va a llegar. La tormenta se supone que será un evento como una especie de intervención militar, pero del buen rollo, que detendrá a todos los globalistas, a todos los pederastas organizados, que a ver, los haylos, creo yo, a todos los banqueros malos, a Soros, a Bill Gates y a su puta madre a caballo. todos los que están estigmatizados los detendrá la tormenta, el gran evento. Entonces, cuando leo yo este lema y sigo un poquito el timeline del muchacho, te das cuenta de que es parapléjico mental. No llega a ser bot, que es lo divertido. O sea, si fuera un bot, dirías, es un bot. Lo mismo te vende esta mierda que te vende anuncios del Corte Inglés. No, no es un bot, es una persona. Entonces, yo un minuto de silencio por la única neurona que le quedaba a este señor, ¿no? Pero bueno. Hombre. Ay, señor. En fin. Pues yo de todas formas, enlazando con lo que estabais hablando tanto tú como Spinel, no sé si empezar por el terraplanista futbolista o por Rafa Pal. Yo es que he visto cualquiera de las dos opciones sería válida para enlazar, ¿no? Para seguir un poco por el mismo hilo. Pero yo no sé qué os parece la opción de que... es cierto que igual estamos haciendo un poco el caldo gordo, pero lo de Rafa Pal estaría bien insertar por aquí el audio para escuchar esa joya que para darnos un poquito cuenta cómo se mueve esta gente o cómo consiguen que ciertas opiniones se hagan virales, si quieres, o no sé si son virales o no. Pero bueno, si vosotros lo entendéis, lo ponemos, y si no, no lo ponemos. Eso es lo que vosotros me digáis. A mí me va a dar un poco igual, pero creo que le daría un poco más de contexto a lo que tendría yo que contar sobre lo de Rafa Pal, porque es cierto que vosotros, tanto tú como Spinel, Albert, habéis hablado de Rafa Pal en el podcast en algún momento, pero la primera vez que me lo encontré frente a frente fue a través de un mensaje que me mandó alguien por WhatsApp, y me quedé helado, literalmente. ¿Pero tú tienes a alguien que te mande por WhatsApp vídeos de Rafa Pal? Sí, ¿y sabes quién? Un señor, no voy a especificar la edad porque igual doy demasiadas pistas y tampoco quiero decir quién es ni nada por el estilo, pero es bastante mayor, tiene un rollo militar, si quieres, y lo único que me suele mandar, aparte de los audios estos de Rafa Pal, son tetas y culos. Con decirlo esto, pues también estoy diciendo de tal. Hostia, pero todavía hay gente que manda porno por WhatsApp, tío. Sí, no te puedes hacer ni una idea. O sea, yo con decirte que tengo todos los vídeos sin abrir, porque es que es un bombardeo continuo. Os puedo contar una anécdota que no sé si será muy pertinente o no, pero un día me llega y me dice, oye, ¿viste el vídeo que te mandé de la tía follando con el perro? Ay, Dios. Y yo, mira, tienes que perdonar, pero es que me mandas tantas cosas que la verdad es que eso se me tuvo que pasar seguro, lo siento un montón, oye, mira, pues no, la verdad es que no lo vi y tal. Y dice, joder, es que tenías que haberlo visto, tío, porque es que esto es la hostia, esto es la hostia. Madre bueno, mía. Pues después de habérmelo encontrado, me mandó el vídeo otra vez, por si acaso no lo había visto, porque tenía que ver ese vídeo. Entre toda esa marabunta de vídeos de ese estilo, pues me aparece uno en el que me pone algo así como, ¿de dónde es esta fuente o esta fuente está confirmada? Entonces, claro, ese sí que se salió un poco digamos, de la tónica general de vídeos porno, como estáis diciendo, ¿no? Entonces, si queréis lo ponemos y después comentamos, porque la cosa tiene tela. Queríamos y queremos, de hecho, contactar con nuestro amigo COP225, que es Rafa Navarro, creo que es, si no me equivoco, su apellido, policía municipal de Alicante. Vamos a ver. Vale, pues sí, es que está ahora mismo, lo voy a intentar llamar porque me ha dicho que había un problema, pero vamos a intentar solucionarlo en breve. Y enseguida hablaremos con Rafa Pal para ver si hay más información sobre Estados Unidos o qué hay de más información en Estados Unidos. Bueno, en fin, que nos vamos rápidamente con nuestro amigo, queridísimo amigo Rafa. Rafa, muy buenas tardes, ¿me oyes bien? Sí, te escucho. No hay visión, te escucho perfectamente. No hay imagen, perfecto, vale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, primero de todo, Rafa, vale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues bien hasta las 6 de la tarde. Ahora estoy temblando. A ver. ¿Qué a ver. Pasa? Vamos a ver, quiero conocer tus inquietudes, si puede ser, claro, no lo sé. Sí, sí puede ser, pero primero tengo que decir que todo lo que voy a decir ahora ¿sí? no sale de mí. No sé por qué la persona que me lo ha contado me ha elegido. Vale. No es una película, ni me estoy volviendo loco, pero lo que voy a decir es muy serio, muy, muy serio. Ya me entonces, está... bueno, ya te digo, Julio, sí. Ya desconozco por qué yo lo desconozco, pero bueno. Lo tengo que decir. Vale. Bueno, pues bueno. Adelante. Entonces, va relacionado con Canarias. Va relacionado con Canarias, ¿no? Sí, sí, completamente relacionado con Canarias. Bien. Con lo que está sucediendo en Canarias. Bien. Pues adelante, Rafa. ¿Me oyes? Uy. Dime, Julio, dime. No, que digo dime, que... si te escucho, pero hay un poco de retorno. Sí, no, por eso ya me he dado cuenta. Quiero decir que adelante, expón lo que tengas que exponer. Adelante. De acuerdo. Bueno, sabes que te he mandado un vídeo acerca del comentario que ha habido en Instagram del ataque a los extraterrestres que había en Las Palmas. Sí. Porque había muchos tiros de baterías antiaéreas con balas trazadoras. Se veía como había gente que hablaba de misiles. Bueno, eso es todo una patraña. Sí. No hay extraterrestres ni hay nada. Ojalá hubiese extraterrestres. Ojalá. Una persona, ojalá, sí, lo vas a entender. O sea, vuelvo a repetir que no sé por qué yo, pero me han dicho que por favor lo diga. Bien. No sé si es que me quieren fugir o quieren hacer algo, pero como está todo grabado, no soy yo la fuente original, por tanto, me limito a transcribir lo que me han dicho. Perfecto. El tema de los tiros antiaéreos se trata de unas maniobras cuyo fin no está claro aún. Ya tengo que decir que me han emplazado para el jueves darme el resto de información. Todo lo que voy a decir está al 90% comprobado, al 90%, ¿de acuerdo? Esas maniobras pueden ser o bien unas maniobras rutinarias, de las cuales no se tiene constancia y según la fuente nunca se han dado. Sí. Ahí yo no vivo en Canarias, no lo sé. Bien. O puede ser relacionado con el tema del Polisario. Ah, del Frente Polisario, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. La movida que hay ahora mismo en el Frente Polisario. Bueno, sigo. Sí, sí. En el vídeo se ve que desde el barrio de la Iglesia, bueno, se proceden a disparar y demás, ¿vale? Parece ser que hay algo que nuestro gobierno mantiene oculto, y esto es muy gordo, no sé las caras que estaréis poniendo, pero vais a flipar. Jo. En el sentido de que han vendido, aparte de que han vendido el país, que es evidente, sí. Ahora mismo Ceuta, Melilla y las Canarias. No me lo puedo creer. Los militares... Sí, sí, Julio, estoy temblando, y yo no tiemblo. Estoy temblando. Voy por la tercera línea de lo que he escrito, y hay 26 líneas. Han vendido, pero literalmente, ¿de acuerdo? Hay un movimiento militar que no se refleja en el BOD, ¿vale? En el Boletín Oficial de Defensa, que no se refleja. Hay mucho nervio en las instalaciones militares. Hace un par de semanas que aquí en Alicante veo pasar helicópteros militares. Es muy extraño. Ya. En toda España los amigos me lo han estado diciendo. Aquí también. Hay tropas, hay... Vale. Incluso me han dicho en Toledo, movimiento de tropas. Y decía, pues era una película. Sí, la película es esta. Ya. Hay mucha tensión militar. Mucha. Hay una lucha interna en el Estado Mayor entre miembros de alta graduación del Cabal, sí, y miembros de alta graduación de la Alianza. Madre mía. Me indica la fuente que se está llevando a cabo una purga interna a nivel militar, pero no purga en el sentido de destituciones, sino de cambios de destinos. Ah, vale. A todo esto hay que indicar que se han visto... Ya lo dije yo un día de coña, pero claro, es que era de coña. Es que ahora me lo están confirmando. Joder, estoy temblando. Joder. Se ha visto boinas verdes americanos desmantelando unas bombas que se encontraron en... A ver dónde lo pone. Unas bombas que se encontraron en las aguas de Canarias. Pero Rafa, de verdad, no dudo de tu palabra, pero es que esto parece tan surrealista, de verdad. Es de verdad. ¿Tú crees que yo me... ¿Tú crees que a mí me da ganas de seguir hablando? Ya. Pero me han dicho que, por favor, digo, bueno, ¿qué puede pasar? Pues que me vaya a tomar por culo. Pues me irá a tomar por culo. Ya te entiendo. Esto, como sea cierto, si esto no despierta a la población, estamos en guerra. ¿Vale? Y que no se asuste nadie. Estamos en guerra. Y era evidente que tenía que pasar. Vale, sigo. Sí, por favor. Bueno, sigo si quieres que siga. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, sí, sí, sí. Pero tranquilízate, tranquilízate, porque no vamos a conseguir nada poniéndonos nerviosos. Lo que tenemos que hacer es estar... Sí. Sí, no, no, estoy tranquilo. El problema es que el sistema límbico va por libre. Entonces, ya, dentro ya. de una hora, pues igual me... Ya, ya, ya, te entiendo, vale. te entiendo. Hace casi un mes, y esto está confirmado, se produjeron una serie de hackeos a ordenadores militares, de los cuales no tenemos constancia, que provocaron más de una carrera. Vale. A ver, en Barcelona, ahora mismo en Barcelona... Se puede comprobar, si hay alguien de Barcelona que esté en el chat, pues que lo diga. Frente al consulado de Marruecos se está produciendo una manifestación con la, bueno, con la consigna típica de Allahu Akbar, y esto es territorio árabe. Si alguien, por favor, que lo confirme a través del chat. En el consulado marroquí de Barcelona. Correcto. Se está produciendo eso y me indica la fuente que se llevando a cabo, siempre al 90%, se ve que hay carreritas por los pasillos. Ya, ya. Se está produciendo una invasión, me la ha dejado bien claro, una invasión al estilo albano-kosovar, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, con el intento de pasar a la península y reconquistar al Andaluz. Tela. Me estoy poniendo, pero tío, vale. me estoy poniendo, pero vamos. Te estás poniendo como estaba yo hace media hora. Y no os veo, pero me imagino que tus acompañantes igual, y cualquier persona que esté escuchando. Madre de Dios. Madre de Dios. Que quede claro que mi coeficiente intelectual no es de 30. Es decir, que estoy diciendo esto con conocimiento de causa, ¿vale? Ni estoy loco ni nada. Lo estoy relatando tal cual me lo han contado. Bien, bien. Y vuelvo a decir que no sé por qué, pero bueno, algo tiene que haber pasado en mi vida para que me pase esto. Sin duda. Vale. También me indica que están intentando. Bueno, intentando no, lo están consiguiendo, pero de forma más lenta, y no saben por qué, pasar grupos, comandos, a Francia. ¿Vale? Sí, sí. Al sur de Francia. A ver. Vale, sí, aquí me dice que en junio o julio fueron cuando se desactivaron las bombas por parte de marines. En las aguas de Canarias. No sé si habéis escuchado algo. Yo ni había hecho mi vídeo, ni nada, la gente no me conocía. No sé. Así que... Vale, a ver, creo que ya está en Varna. Y el rey de España, de copas, ¿eh? Y el rey de España de copas, ¿eh? Y el rey de España, repito, por tercera vez, de copas, ¿vale? Venga. A ver, ni polla. A ver, déjame defender. Parece ser. No, no, dime, cariño, nada. Rafa, luego ya. Es que estoy un poco alterado. Luego ya voy. Rafa, no, lo importante eres tú. Adelante. Esto altera. Sí, es que me ha saltado una línea. Sí. Los movimientos militares, según me comenta la fuente que ha hablado con, pues no sé con quién habrá hablado, pero alguien del Estado Mayor, seguro. Los militares están atados de pies y manos por el gobierno. Muy bien. Y los militares están comiendo las uñas. Cojonudo. Sí, claro, es que, cojonudo. Muy bien. Atento, con el gobierno que tenemos. Atento a la movida, ¿eh? Cojonudo. Muy bien. Muy bien. O sea, esto pasa, eso, como esto pase de verdad, no es que ya tengas la exclusiva. Es que yo no sé dónde voy a parar. Esto es una locura. Es una locura. Perdóname, Rafa. Hay que echar a este gobierno sí o sí, Rafa, pero no mañana. No, Rafa, escúchame una cosa. Es que hay que echar a este gobierno sí o sí, pero no mañana. Esta noche. Esta noche. Hay que salir y echarlo ya a la calle. Sí, pero por ¿cómo favor. Lo echamos? Por ¿vale? favor, por favor. Si el ejército está atado. Ay, Dios mío, Rafa, mira... Estoy helado, ¿eh? No, vamos a dejar la información aquí, que cada nuestros oyentes dijeran esta información y que, bueno, pues yo también la necesito digerir, ¿eh? A mí me da muchísimo miedo, la verdad. Sí, ya lo sé, yo llevo una hora y media digeriendo. Yo digerir miedo. Quiero decir que ya dije el jueves... Perdón, es que hay un retraso. No, sigo hablando. Sí, el jueves me confirma al 100% lo que esté sucediendo. Vale. Yo no sé si con este nivel de rapidez que se están sucediendo los hechos, llegaremos al jueves. Pero bueno, tal cual me lo han contado, os lo he contado. ¿De acuerdo? Perfecto. Me voy a trabajar. Ahora entiendo por qué hay tantos movimientos. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué hay tantos movimientos estadounidenses en las bases de Rota, y no solamente derrota. En Tudela, en Zaragoza, aviones militares. Señoras y señores, no digo nada, no digo nada. El jueves, si eso, Rafa, con más información, apareces en directo y, no, y lo comentamos. Bueno, pues ¿vale? Ya habéis escuchado. Yo la verdad es que cuando lo escuché, que son más de 11 minutos de audio... Primero, me hubiera encantado saber cuál es la fuente, quiero decir, en el aspecto de que no sé exactamente si eso se emitió en un programa de radio, si es de un podcast. A mí me da la sensación de que es un programa de radio, igual de una emisora local o no, no lo sé, pero esa es la impresión que a mí me quedó. Pero lo más curioso es que entra hablando de que está muy nervioso, que está muy agitado, pero que nos le dice al periodista esto de no sé si os acordáis de lo que habíamos hablado de los movimientos de las baterías antiaéreas en Las Palmas, que decíamos que podían ser extraterrestres. Pues no eran extraterrestres. Sí, dices tú, sí, si esto sí empieza así, yo no quiero saber cómo va a evolucionar la cosa. Pero es que mezcla. El tema de extraterrestres empieza con extraterrestres, continúa con la situación del Frente Polisario en Marruecos. Dice que venden, España o el gobierno ha vendido a Ceuta, Melilla y las Canarias, no sé exactamente a quién, porque eso no lo acaban de explicar. Y a continuación ya acaba evolucionando con el tema de que si parece ser que hay manifestaciones delante del consulado de Marruecos en Barcelona y que la gente que está en Barcelona seguro que nos puede confirmar que hay manifestaciones de musulmanes reivindicando que Alá es grande y que, por lo que él sabe, en breve va a haber una invasión, no sé si desde Marruecos, si desde el Sáhara o desde donde coño sea, para reivindicar y recuperar al Andalus. Todo esto aderezado con, como habéis podido escuchar, con unos nervios, una agitación, unas palpitaciones que se le iba a sacar saltar del pecho. A todo esto, el locutor del programa diciendo que dónde está el rey, que dónde está el gobierno, que dónde está tal, vamos, que si el rey estaba de copas o estaba emborrachándose. Yo no sé exactamente cómo eran las frases en concreto, porque la verdad es que al final, en 11 minutos y pico, tan plagado de perlitas, pues acabas por decir, esto es Rafa Pal. Es decir, es que yo cuando lo estaba escuchando no daba crédito, porque yo decía, qué manera de mezclar cosas para que a ti se te quede un batiburrillo en la cabeza que realmente no sabes si despollarte o preocuparte. A ver, Enrique de Vicente, no sé si habéis escuchado alguna vez a Enrique de Vicente en alguna de sus conferencias. Hay un montón en iVoox, os las ponéis, os ponéis una, cualquiera, una que dure 45 minutos y lo vais a flipar, ¿vale? Porque salta como un conejo. Enrique de Vicente en sus conferencias salta como un conejo. Digamos que Enrique de Vicente es más del misterio clásico y de cierto toque esoterista, ¿no? Él te habla de que ha tenido maestros de esoterismo y todo el rollo aquel. Pero bueno, pero ese es el tema, o sea, Rafa Pal es un gran productor de contenidos. Muchísimo. Rafa Pal vive de la conspiranoia. Conspiranoia. Y a Rafa Pal le cabe todo dentro del saco. Rafa Pal, su página, Periodismo para Mentes Galácticas. ¿Qué os parece? ¿Cómo la titula? Bien. En Periodismo para Mentes Galácticas yo entraba y me reía mucho. Me reía mucho. Te sacaba una foto de la luna visible. La luna es visible a plena luz del día. ¿De acuerdo? Y te decía, Júpiter se ha encendido. Decías, ¿qué? Dice, tenemos las pruebas de que Júpiter ha entrado en ignición. Y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿What? Entonces salías y sacabas la cabeza por la ventana y decías, me cago en Dios. Tenemos que estar todos muertos si Júpiter se enciende, ¿no? Pues cosas así. Mucho extraterrestre, mucho tuvo la época de la exopolítica. Ya hablé del encontronazo que tuve en el Congreso de Exopolítica con los exopolíticos americanos que vino a pisar el show y lo corrieron a bolsazos. Pero Rafa Pal, si tecleáis, yo siempre lo recomiendo. Rafa Pal mercenario. En Google veréis un artículo, veréis cómo se publicitaba como tío que escribía cualquier cosa para cualquiera que le pagara lo que fuera. En cualquier sentido. ¿De acuerdo? Ese artículo todavía existe, que lo vi ayer. Pero bueno, para que veáis cómo las gasta Rafa Pal. Vamos a Rafa Pal, Periodismo para Mentes Galácticas. Titulares. Últimas noticias. La revelación extraterrestre es un hecho. Dos importantes diarios, israelí y norteamericano, se hacen eco en un informe del Pentágono que revelan la verdad ocultada. Esto es de hoy. Y el artículo, ¿cómo empieza? Como comenté en mi vídeo de ayer, ya tenemos bastante. Bien, siguiente pregunta. En los tres discos duros de Hunter Biden hay evidencias de que el Partido Comunista Chino compró a diputados demócratas. El disco duro del hijo de Biden. El Partido Comunista Chino. Dices, bien, esto lo sabe Rafa Pal, ¿cómo? Porque esto no ha abierto el New York Times. Ni ha abierto ningún telediario. Lo sabe Rafa Pal. Bueno, sigamos para adelante. Atención a cómo escribe, ¿eh? La gran revelación avanza a gran velocidad. El COVID comienza a ser deslegitimado por las autoridades norteamericanas. Un gobernador, tú puedes ser gobernador de Estados Unidos estando muerto, que la gente te vota, que lo sepáis. Y dos sheriffs, equivalente de sheriff, policía municipal. Bien, pero no pasa nada, porque seguimos. ¿Qué más hay por aquí? En breves, arriba. Fraude en Nevada. El Departamento de Defensa coloca uno de sus altos cargos en los escalones importantes de la CIA. Desaparecieron 280.000 votos que iban en un camión, según un trabajador del servicio postal. Noticia que ha sido desmentida por todas partes y al hombre se le va a caer el pelo porque lo admitió. Certifican 50.000 votos ilegales en Georgia. Más que suficientes para que gane el hombre Trisqueto. Mentira también. Fraude en Nevada. Alteraron el conteo de votos en las memorias USB, no sé qué, no sé cuántos. Mentira. En fin, que esto es Rafa Pal para periodismo. El periodismo para mentes galácticas. Tócame los cojones. Lo que pasa es que Rafa Pal, y eso lo sabemos los que hemos pisado el terreno de Rafa Palero, es muy mal enemigo. Porque no tiene fans. No tiene seguidores. Tiene sectarios. Tiene sectarios. Y entonces le pasó a la gata de Schrödinger, a Rocío Vidal, que se le ocurrió ir a argumentar con Rafa Pal. En público, en un acto público, delante de todos sus taraos. Y Rafa Pal la trató muy mal y tuvo muy poca educación, pero sobre todo pudo desahogar el discurso. Es decir, Rafa Pal es un personajazo tremendo, pero muy peligroso. Muy peligroso. Porque no es que sea ideológicamente de algo. Es que ideológicamente, como se vio en el reportaje que os decía, es de quien le pague. Y punto. Pero me parece fuertísimo lo que precisamente estás contando, que tenga esa cantidad de adeptos cuando, analizando mínimamente el discurso, se lo desmontas, pero sin tener ni gran conocimiento sobre las cuestiones de las que trata. En este audio llega a decir que esta información que le hacen llegar con respecto a lo que hemos escuchado es que el confidente... Es que esto me lo ha contado a mí y es que todavía estoy muy nervioso. Y es o me hundo o estoy dando una primicia de la leche. Claro, esto ya debe, este audio ya me debió llegar a mí hace 2 o 3 semanas. Quiero decir que no ha pasado absolutamente nada de lo que él está hablando. Si hubiera habido un movimiento de baterías antiaéreas o todo lo que se está comenta él en ese audio... todo el mundo lo sabría, vamos, no es cuestión ya de que te llegue esa información en primicia por WhatsApp por ser un medio más inmediato o lo que sea, ¿no? O sea, es que estás viendo que todo lo que estás diciendo es patraña pura y todo el carro de seguidores que tú estás diciendo que puede tener esta gente, exactamente cómo les funciona el cerebro, porque es que no me puedo creer que tenga... fanáticos, ¿no? Es que por lo que estás diciendo, es que no, a mí no me cabe en la cabeza. Y que además, por lo que veo, se deben mover muy bien en todos estos circuitos, digamos, internos, ¿no? De internet. No a lo mejor tan expuestos, pero sí con estos dimes y diretes, distribuir la información de una manera casi hasta clandestina, si quieres, para hacerlo. Pues no sé si a lo mejor el rumor después darle un rango de ser noticia, aunque no lo sea, pero para ellos es periodismo, como estás diciendo tú. Claro, piensa una cosa, Rafa Pal, por ejemplo, y este tipo de conspiranoicos, se cubren bien los flancos. O sea, si tú le preguntas a Rafa Pal, te dirá que es más de izquierda que Che Guevara, ¿de acuerdo? Y de hecho, por ejemplo, él está haciendo promoción de la última película de Miguel Rix. Miguel Rix es un tío que hacía un podcast que era Salud y Libertad. Que el tío se fue a Venezuela a vivir la revolución bolivariana. Y entonces te justificaba el gobierno de Maduro, del de antes. Ah, que no me saldrá. El que había antes de Maduro. Hugo Chávez. Pues te justificaba el gobierno de Hugo Chávez y te decía, están pasando cosas. Y decías, bueno, desde un punto de vista ideológico que él pueda tener, yo lo entiendo. Lo entiendo. O sea, bien. No lo veo como tú, pero entiendo que ideológicamente tú te hayas ido a vivir la revolución y que lo veas todo cojonudo. Si es que, bien, de acuerdo. Miguel Rix, para mí sí que es de izquierdas. Entonces, como Rafa Pal lo coge, lo promociona, ya se ha cubierto. Dice, ¿cómo me llamáis facha a mí? Si yo soy amigo de Miguel Rix o quiero promocionar a Miguel Rix. O sea, estas cosas existen también. Hay mucha gente, mucha gente que está comprando desde una perspectiva de izquierdas, o sea, siendo ideológicamente lo que podríamos llamar un progresista, está comprando el discurso de QAnon. Y eso está pasando. O sea, hay gente que está vendiendo QAnon y tiene parroquia de izquierdas. Ojo con el mundo de la conspiración porque es muy poliédrico en eso. Sí, sí. Normalmente tira a la extrema derecha, pero sí que es verdad que hay está rascando. Bueno, siempre ha rascado un poco de todos lados, ¿no? Lo que llaman la izquierda... La izquierda caviar, ¿no? Sí. La izquierda feng shui. Izquierda feng shui, que hacía los ciclos al sol, que creían en terapias alternativas, que apoyan a gente como Boirón y toda esta peña de la homeopatía, o sea, en fin, siempre ha habido ese tipo de izquierda que no les puedes contradecir porque encima o sea, lo mismo que los extremos se tocan siempre. Ya. Claro, entonces si te pones a pensar, esto lo hablaba el otro día con Tony Rey, Sandra Betancourt y Víctor en el Teatro del Fin del Mundo, si me permitís hacer la promo, ¿no? Sí, hombre. Que si te pones a pensar, dices, es que yo tengo argumentos más que suficientes y me puedo referenciar a fuentes de verdad para contradecir todo lo que estás diciendo, pero es que ya da pereza. Entonces, de verdad, no se puede discutir con... no se puede discutir con Rafa Pal porque te va a ganar, porque no, como no tiene mesura, ni filtro, ni educación, a él le soplará mucho lo que tú le digas, él va a soltar su rollo y además lo hará todo a grito pelado. Ni puedes discutir con la gente que le siguen porque te van a llamar borrego Matrix vendido a no sé qué, te van a llamar fascista, te van a llamar de todo. Entonces, no vale la pena discutir con esta gente, de verdad. O sea, yo siento entre un cierto regocijo muy malsano que demuestra que soy muy mala gente y una profunda lástima. Pero es que estos existen y están aquí para que nos riamos de ellos. Y ya está. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. De todas formas, sí que al hilo de que exista esta gente, también gracias al grupo de Semental Chihuahua, los Chihuahuas que tenemos en Telegram, ayer salió, al día siguiente, el día anterior al día de grabación de esto, la noticia de que había dimitido el presidente del primer club de fútbol terraplanista. Hombre, un tal Javi Pobes que colgó las botas en 2011, llegó a jugar en primera división en el Sporting de Gijón. Y es curioso, ¿no? Que incluso parece ser que este chico pues dejó el fútbol en su momento porque dijo que estaba muy cansado del sistema que rodeaba al mundo del fútbol, pero para pelearse con eso fundó un club pro tierra plana. Yo no sé qué pensar, os lo digo en serio. Incluso tiene el respaldo de gente tan conocido como el Coco Basile, Alfio Basile, que fue entrenador de la selección argentina de fútbol. Y aquí en España me parece que estuvo en el Atlético de Madrid. ¿Qué tiene en la cabeza una persona cuando funda un club que defiende o que quiere, a través del fútbol, defender la imagen de la tierra plana? No sé, es que me parece tan surrealista. A ver, los Danco lo entrevistaron, los compañeros de los Danco lo entrevistaron. Es verdad. Y teniendo en cuenta cómo lo gasta Samuel Pelos, desde aquí con el corazón en la mano, maestros los dos, se portaron bien con el chaval. Y el chaval, a ver, el chaval es un poquito contestatario, es un poquito antisistema, es un poquito tal. Y lo de la tierra plana, pues no sé. Quizás sea, de todas las ideas que pudo llegar a expresar en la charla, sea definitivamente la más marciana. O sea, a mí no me parece mala gente, me parece alguien profundamente equivocado, con una tontería muy gorda. Lo que quiero saber yo es si Javi Pobes dimite por la gestión deportiva o dimite porque se chotean de él. Eso es lo que me gustaría saber, ¿no? A lo mejor pruebo a jugar con un balón plano y veo que no funcionaba la cosa. Oiga, que esto corta. Esto corta. Lo que sí que estoy alucinando es que entrando en el enlace de la, del equipo de fútbol, Flat Earth Football Club, FC.com, al lado de dos camisetas en las que el logo aparece el logo de lo que sería la Tierra Plana y todo este tipo de cosas, aparece bastante grande el logo de Adidas, haciendo publicidad. Y yo no sé si es malintencionado por parte de los que crearon la página porque debieron contratar a Adidas para hacerle la camiseta, o Adidas les está pagando un patrocinio al primer club del mundo que lucha por divulgar la verdad del mundo en que vivimos. Incluso hasta se repiten un poco. No sé, me parece bastante hasta chusco y grave que una marca como Adidas patrocine este tipo de barbaridades. A ver, es que yo ahora mismo he entrado en un artículo que le han dedicado al Flat Earth Football Club. pobre muchacho. Joder. Bueno, pues resulta que en el, él lleva un pack. O sea, yo lo digo porque lo he escuchado. Este chico yo creo que tiene una mentalidad más bien progresista y abierta. Pero está en el pack de negacionista antivacunas y antimascarillas. Y rechaza incluso las medidas de sanidad que se han impuesto para poder jugar amateur. O sea, fijaos, estamos hablando de alguien que puede estar perfectamente en el otro espectro ideológico que está cayendo en lo mismo. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me sabe mal porque, ¿cómo te lo diría? Este me parece en el fondo buena gente, que está equivocado de cojones y que está haciendo una tontería muy gorda. Y como os citaba al principio, quieras que no, Javi Pobé se ha hecho famoso por esto también. Es decir, también se ha convertido en una figura pública. A parecer lo deja por circunstancias familiares. Que Dios reparta suerte, que le vaya bien, ¿no? Pero, joder, tío. Aparte, es que es sumamente ridículo lo de la Tierra Plana. ¡Hostias! Que la Tierra Plana es una tontería como una catedral. Lo de la Tierra Plana viene... Es que la gente lo cita, el origen de la teoría de la Tierra Plana, como si fuera una cosa académica. Es que en el año 1700 y algo, no sé quién, no sé cuántos, que era un científico, no, era un tío que escribió una mierda de libro. Y a su época se despojaron de él. Si desde 1700 y pico hasta ahora no ha salido, es porque es una tremenda gilipollez y ahora nos estamos volviendo gilipollas por internet. Porque es que si no, no entiende mente humana esto. Coño, Javi Pobé, es que al final me he cabreado con él y no quería, me voy. Adiós. Y bueno, hoy me vais a permitir que me alargue un poquito más con mi selección, pero es que cuando te la hacen los chihuahuas hay que respetarla. Y Samsung Extreme de Twitter hizo ayer, me parece que fue antes de ayer, una referencia o nos mencionó en Twitter para una señora, una tal en Mazafón, que bueno, pues que se ve que no sé de dónde venía la discusión, que en un tuit dice algo así como iris in ecclesiastici disprici ilis quijiris. Bueno, más o menos lo que viene a decir es que alguien le está criticando porque dice que es una clasista que desprecia las cajeras. Porque en un tuit dice, que ya os digo que supongo que vendrá por una discusión un poco más larga, dice, no desprecio a las cajeras, cojones. Solo digo que mi formación académica y mi nivel de responsabilidad al borde de la embolia me hacían merecedora de un sueldo más alto como periodista que como cajera. Que sois muy pesados. Vamos, no sé exactamente de dónde viene la discusión y tal, pero... Viene de un tuit de esta muchacha... que se la llamo muchacha porque es joven, ¿eh? No es peyorativo, de esta chica diciendo cobraba más haciendo de cajera de lo que cobro haciendo de periodista en un grupo de comunicación importante. Bien, podrías haber escogido otra manera de decir, estoy trabajando en un grupo de comunicación importante con unas responsabilidades bastante notables y estoy cobrando una mierda. Lo digo porque el tema de los cajeros, los de la limpieza urbana, los de no sé qué, los de no sé cuántos, si para algo sirvió el confinamiento es para darnos cuenta de que la gente que hace funcionar el país son por ejemplo, los sanitarios, el personal de administración sanitaria, que yo tengo una en casa, los reponedores de los supermercados, los transportistas, sí. Los que están en el sector de alimentación. Esta gente fue la que tuvo el país... Mientras el resto teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, que era quedarnos básicamente viendo Netflix, el que lo tuviera, esta gente mantuvo el país en marcha. Tu panadero lo mantuvo en marcha. La gente que salía a hacer limpieza por las calles lo mantuvo en marcha. La gente que reponía en los supermercados lo tuvo en marcha. Ese tipo de gente que nos hemos dado cuenta, yo creo que como sociedad, de que ese tipo de gente tienen un trabajo que sigue siendo una puta mierda por el que cobra un sueldo bastante chungo, algunas veces en unas condiciones laborales lamentables. ¿De acuerdo? Claro. Siendo periodista y retratando la actualidad, yo creo que escoger precisamente esa imagen es lo peor que podía hacer. Quejarse de su sueldo, porque ese es otro tema. Lo que ella explica es que yo preparaba boletines, noticias, programas y tal, y iba hasta el culo, y tengo una faena que me estresa mucho, con mucha responsabilidad, y me pagan una mierda. Sí, ahí yo le daré la razón. El periodismo está muy mal pagado en España. O sea, tiene más razón que una santa. Lo que pasa es que la imagen que has escogido es muy desafortunada. Mucho. Pero aparte, es que lo que me... Yo creo que es justo lo que estás diciendo tú. Quejarse de que ella a lo mejor no está bien remunerada no significa que tengas que, no es exactamente atacar, pero sí hacer de menos a otras profesiones. De hecho, parece como que insiste un poco porque en otro tuit a continuación dice: los que no entendéis que pasar artículos por un lector no puede compararse a nivel de responsabilidad con sacar adelante un boletín informativo. A ver... Yo no digo que el que tú tengas que hacer o sacar adelante un boletín informativo no tenga una dosis de responsabilidad claro. muy grande. Ahora, para pasar artículos por un lector, a lo mejor no vale tampoco cualquiera. Porque no esté bien pagado no significa que no sea un trabajo jodido. Y yo creo que sí, en ese sí. aspecto ella lo ha tratado de minusvalorar solo por darse valor a ella, cosa que ahí es donde está su error. No vale todo el mundo tampoco para ser cajero y no vale todo el mundo para ser barrendero. Ojo, ¿eh? Ojo, porque hay algunos que, como decía, no sé cómo era el dicho, algo así, no sé exactamente cómo es la frase, pero es algo así como que no valía para nada y lo único que valía era para estudiar. Te quiero decir que al final hay que tener mucho cuidado cuando se escoge con quién te comparas. Y puedo pensar, yo sin haber trabajado nunca en eso, que, por ejemplo, para ser camarero no vale cualquiera, o para ser cajero supermercado tampoco vale cualquiera. Ni con estudios ni sin estudios. Sí, sí, sí. O sea, en los trabajos donde tú tratas con público, te puedes encontrar con según quién, ¿eh? Te puedes encontrar con según quién, que hay mucha gente gilipollas por todo el mundo. Y hay mucha gente que a las cajeras de los supermercados las trata con un desdén como bastante notable. Yo conozco a alguien que trabaja en atención telefónica y aquello debe ser un puto drama, tío. Bueno, yo he trabajado en call centers y no sé eso de nadie, ¿eh? O sea, es una... No, seguro, seguro. Nos quedamos muchas veces con esa sensación que pueden tener los call centers de acoso hacia los clientes que tratan de captar y tal, pero hay que ser un poco empático y esa gente, por mucha agresividad que a veces es cierto que puede llegar a utilizar, y supongo que tú lo sabrás entonces, Spinel, sí. Está dependiendo su sueldo de lo que haga todos los días al otro lado del teléfono. Sí, no, y eso... Informaciones de 15 días no remuneradas, llegar a tu puesto de trabajo y no tener ni unos auriculares ni silla, o sea, tienes que llegar muy pronto, pues si no, hay gente que se queda sin silla sin puesto. O sea, hay cosas bastante salvajes. Y yo hablaba más bien de se te cuelga el internet, llamas por teléfono a tu compañía. Bueno, eso debe ser, porque te llama la gente que dice, oye, que no puedo ver, no puedo ver el final de Juego de Tronos. ¿Qué puta mierda de servicio es este? Y claro, esa persona pues tiene que saber gestionarlo. Tienes que saber gestionar al cliente y solucionarle el problema y aguantarle las tonterías al personal. Es diferente de, por ejemplo, el otro día me llamaron por una estafa. No sé si os lo he contado. No. Me llama un número de teléfono y mi teléfono marca posible estafa. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces, la chica dice que me llama de Banco de Santander, creo que era, o algo así. Y me dice, ¿con quién hablo? Y te quedas así y dices, vamos a ver, si me has llamado tú. Dice, ¿qué? Digo, si me has llamado tú, sabrás a quién llamas. Dice, no, es que yo tengo una lista. Y voy llamando. Digo, bueno, pues ya me dirás qué quieres. Dice, ¿eres cliente de Banco Santander? Y me quedo yo así y digo, venga, va, a ver por dónde me lleva. Digo, no. Dice, ¿en qué entidad estás? Digo, que te diga dónde tengo yo la cuenta. ¿En serio? ¿pero qué tipo de llamada es esta? Y dicen, bueno, es que yo tengo que ofertarle una cosa, pero tengo que saber una serie de datos. Digo, no, no, no, esto no va así. Va y coge la chica y me cuelga. O sea, ojo, cuidado con quién os llama y no deis datos ni a vuestro padre. O sea, porque, porque sí, si se hubiera dado el caso que yo soy ando despistado y soy cliente del Santander, pues igual me lo cuelan. Que tampoco yo es que sea un lince. O sea, ojo, cuidado, no deis datos por teléfono a nadie. No deis datos de nada a nadie. Está claro que la cosa se está complicando mucho y hay que andar con pies de plomo. Tanto a nivel telefónico como a nivel de correo electrónico y cosas de personas, ese estilo. Sí. Antes, lo de cuando te venía, no, déjeme ver su factura de luz, por favor, que tengo que comprar una cosa. Jamás. O sea, jamás des nada. No, no, yo eso también me lo encontré, que me dicen, vengo de tal y soy de... Me llamo tal y vengo de tal sitio y tal. Mire, que estamos haciendo un cambio de... ¿Cómo se llama? Un cambio de tarifa. O sea, dice, ¿me puede traer el último recibo? Digo, sí, ¿qué? Sí. ¿Qué? Dice, sí, sí. Digo, pues bueno, pues tú explícame. Dice, no, no, estamos haciendo un cambio de tarifas y tal. Y usted se puede beneficiar. Digo, pues ya me paso por la tienda mañana. Dice, es que esto no se hace en tiendas. Digo, pues muy raro me parece. Dice, bueno, pues si no le interesa, usted se lo pierde. Digo, no, no, tranquila. Ahora te cierro la puerta y me voy a llorar a un rincón. Pero que no te voy a dar la factura, hija mía. Olvídate. No, es que me hizo gracia también porque hace poco también me llamaron a mí de otra entidad para ofrecerme un préstamo y le dije, mira, no, ahora mismo no lo necesito. Y me dijo, no, no, yo ya sé que no lo necesita, pero igual le apetece hacer un viaje. O y yo dije, sí, sí, vamos. Si no lo necesitara, no lo pedía prestado, muchacha. Quiero decir que al final me parece que querer retorcernos la conversación para que al final piques... Sí, que entrará dentro de su trabajo, de acuerdo, pero vamos, salvo que des con alguien con un encefalograma un poco corto, no caes. Es decir, es que no me vengas ofreciendo un préstamo por teléfono porque es en el último sitio donde yo lo iba a contratar. Quiero decir, me voy a mi entidad bancaria y arreando. Y si pido un préstamo es porque lo necesito. Y yo si te digo, mira, yo ahora esto no me interesa, todo por no ser desagradable y colgarles el teléfono, porque creo que es cierto que cuantos más minutos, incluso para ellos es mejor, porque es como que el arte... no sé si Spinel eso lo supongo que lo sabrá, ¿no? No, no, hay mucho tema de esos de ofrecimiento de productos y mierdas que intenta ser un poco amable, ¿no? Decir, mira, lo lamento mucho, pero no te puedo atender, no me interesa. Claro. Y al final yo he acabado colgando porque no. Yo sé que le esfuerzan, que a lo mejor tienen un supervisor detrás que dice, tienes que llamar, tienes que llamar, tienes que llamar y conseguir ventas. Y dices, pues mira, cuelga, se toma por culo. O sea. Ya, vi un documental sobre Wells Fargo, el banco este de las películas del oeste, y funcionó muy así. O sea, funcionó, sí. Se fue a tomar por culo Wells Fargo, con perdón, en la crisis bancaria, entonces hicieron una investigación y es que funcionaba así. O sea, había el supervisor de la entidad presionado por el supervisor de la zona, supervisado por el supervisor de estatal, supervisado por el supervisor nacional, por decirlo de una forma. Que había que vender productos, que había que abrir cuentas, que había que hacer no sé qué. Y entonces Wells Fargo llegó al punto de que anunciaba que tenía nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, hasta que alguien dijo, vamos a ver, pero ¿cómo puedes haber sacado un pueblo de 20.000 personas, puedes haber sacado 10.000 cuentas? O sea, que es imposible, porque hay más bancos aquí, o sea, cosas así por el estilo. Entonces estaban abriendo cuentas a lo loco a gente que no sabía ni que las tenía. O sea, hay algo que a mí me hace mucha gracia, que es que hay gente, yo tuve un comentario en iVoox, en podcast, de alguien que hablaba de los desahucios. Dice, si te desahucian es porque debes dinero a la entidad y no has cumplido. Y a lo cual dije, el día que yo me ponga a llorar por un banco, me cogeré, abriré la puerta del balcón y desde el cuarto piso haré el salto a la carpa. Porque ya, o sea, no me jodas, no me vengáis con estas mierdas y no os creáis las publicidades del banco es tu amigo. No, el banco no es tu amigo. No, hombre, queda. El cajero puede ser una persona muy decente. Y la directora de la entidad, si tiene dos dedos de cerebro y un poquito de sentido común, ya nos daremos por contentos. Pero el banco no es tu amigo. Los bancos no son vuestros amigos. Sois numericos, sois euros, sois nóminas, no sois nada más, no sois nada más. Yo escuché a un director de banco decirme a la cara que Caixa Catalunya o Catalunya Caixa, que ya no existe, me parece, esta se olvida, dice, no, es que estamos donde estamos porque hemos ayudado a mucha gente. Hola. Sí. ¿A quién? ¿A los partidos políticos? Sí, sí. ¿Al PSC? Porque no me... Sí, sí, sí, sí. Yo con una chica que trabajaba en la caixa que tenemos abajo, dijo, no vamos a dar más hipotecas si yo puedo evitarlo. La vecina mía. Digo, ¿qué pasa? Dice que esto se va a ir a la mierda y nos vamos a convertir en propietarios, o sea, en una agencia inmobiliaria, en un mercado que va a morir. Y aquello que yo me quedé sorprendidísimo y lo comenté en casa y lo comenté pues con familiares y me dijeron, no, el ladrillo nunca pierde. Y dije, mira, lo que me ha explicado esta chica en el viaje de ascensor, la cara que llevaba de susto, y sí tuviera razón, y efectivamente 3 años después es lo que pasó. O sea, su entidad, la casa que había debajo de mi casa, ya no es, es otro banco, porque desapareció. La Caixa Cataluña. No, no, esta voló. O sea, aún me acuerdo que gastaron una pasta en cambiarse el nombre, en ponerse Cataluña Caixa, y un estudio de mercado brutal, un pastizal se gastaron de miles de euros, pero bueno, en fin. Pero es lo que tú dices, o sea... Pero tampoco el tema del stock inmobiliario que tenían. O sea, ellos querían vender las casas que tenían arrebatadas a la gente por impagos y demás, pero encima sacaban beneficio porque los precios que tenían de viviendas estaban por encima de los de mercado. Dices, ¿quién te va a comprar esto? O sea, un piso de 40 metros cuadrados, 190.000 euros. ¿Quién te va a comprar esta mierda? O sea, es que intentaban sacar tajada de algo que decías, vale, si quieres recuperar lo que tú has perdido, ok. Pero encima no quieras sacar una tajada exagerada de algo que no puedes. Ah, sí. Pero sí, ahora sí, se ha transformado en la gente que tiene pisos en alquiler y hay aquello de los anuncios de Idealista. Dice, apartamento con posibilidades. Y dices, esto es un zulo. Sí. No me jodas. 25 metros cuadrados. Dice, apartamento completo, 25 metros cuadrados, 600 euros de alquiler. Joder, pero puta. Mátame camión. Bueno, hay un perfil de Twitter que se llama El Zulista que busca anuncios así para ponerlos. Y son descojones. Maravilloso. Bueno, chicos, que yo creo que nos estamos poniendo demasiado intensitos y sería mejor para pasarnos a hacer el repaso entonces de los Imanoles de Oro 2020, ¿no? Ay, sí, vamos allá. Sí, yo diría... Sí. Sí, yo diría que el cállate ya ha sido los candidatos de actualidad y luego vamos a pasar a la sección de clásicos de toda la vida. Perfecto, pues Spinel, yo creo que ahora te vamos a entregar los mandos para que lleves un poco, nos presentes un poquito la gala para tal. Supongo que explicarás después cómo va a ser la mecánica para después de cantarnos por quién va a ser el Imanol de Oro 2020, pero bueno, que empiezas y ya nos vas contando. Gala de presentación Imanoles de Oro 2020. En Semental Chihuahua, con todos ustedes, Joe Spinel. Muy bien, aparte veréis que el fondo económico que tenemos nos ha dado para hacer una banda sonora potente. O sea, para dar paso a la gala. Ni los Oscars. Dirigido por John Williams. Sí, sí. Sí, sí. La subversión mexicana, ¿no? Juan Guillermo, ¿no? O sea, Guillermo. Bueno, pues vamos allá con los Imanoles de Oro 2020. Y vamos a empezar. Que quede claro que estos son candidatos, ¿no? Esto es como un poco la gala de candidatura, ¿no? A los premios. Vamos a intentar que nuestros queridos oyentes voten para que en febrero nos den el candidato que ellos han decidido que se merece este Chihuahua de Oro. Un precioso Chihuahua de Oro con unos genitales descomunales. Sí, sí, sí, sí. Que es lo que más cuesta, es lo que más quilates lleva. Entonces... con un prepucio de diamantes que hemos puesto. ¡Ah! Diamantes de sangre. ¡Que rasque! Ja. Bueno, papá, hay una serie de candidatos. Vamos a empezar con la opinión de todos con Alfonso Mer. Por Ed Merlo's Place. Merlo's Place, ¿no? Este señor. ¡Ole! Este firme candidato, ya que nos brindó unos primeros momentazos de esta. De este 2020, ¿no? Con esa aparición por la parte trasera de la pantalla de la periodista Alexia Rivas en bolas y saltándose el confinamiento. Fue expresamente, sí, sí, fue desconocimiento. Claro, esto provocó una oleada de cosas que no queríamos que volvieran, como el retorno de Marta López a Sálvame, ¿no? Y auténticos momentazos como la aparición de Jorge Javier y Marta en Todos Mentira, invadiendo ese Sálvame al plató de Todos Mentira para pedir explicaciones en directo a Merlos. Al otro se le fue bronceado, se quedó blanco, o sea, se quedó como hostia. Ya, pero aquella noche histórica de la televisión mundial, que porque lo de Merlos Place lo vi hasta yo, que me reí un montón. Aquella noche cerraron el tramo hablando de un vídeo de Merlos que se estaba dando el pico con una chica morena. Y Jorge Javier dijo, si ustedes supieran quiénes pensamos que es, no se lo iban a creer. Y yo abrí Twitter, dije, alguien lo tiene que haber captado, ¿quién demonios es esta chica morena con la que se está dando un pico Merlos en un bar? Supuestamente era una, creo que era una concejal de Vox o algo así por el estilo, muy loco también. Ay, ay, ay, ay. No se confirmó y del vídeo nunca más se supo, pero yo verlo lo vi y tal, pero lo de Merlos dio mucho petróleo porque puso en órbita a El Condenas, a Javier Negre, que también estaba en esa mierda, que también es un candidato firme al Imanol de Oro. Hombre, sí, sí, sí. No, y aparte fue una cosa que dio la vuelta al mundo. Incluso Guppy Goldberg lo comentó en un programa que tenía, un talk show de estos que tenía. O sea, la cosa fue despampanante. Pero bueno, Alfonso Merlos de esto salió más o menos bien parado, ya que la situación se silenció, porque Marta López, digamos que tenía una relación profesional con Alfonso por unas gestiones legales y tampoco quería que esto fuera a más. Pero bueno, digamos que el Colegio de Abogados de Madrid sí que decidió despedir a Alfonso Merlos de un cargo que tenía como editor de comunicación del colegio desde 2017. O sea que era un trabajo que tenía fijo y esto le costó pues esta expulsión. Aparte se plantearon si quitarle la licencia. Yo creo que fue a lo mejor un poco que aprovechar el momento para apuñalarle, ¿no? Por alguna cosa que tendrían pendiente. Pero bueno, igual, ahí sí, se quedó bueno, Alfonso es que Merlos. Javier... Sí. Merlos, sí, sí. Perdón. El hombre este tenía un cargo como director de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid que cobraba 100.000 pavos al año. Una barbaridad, sí. Virgen Santa, tío. Cobraba, pero un pastón de tres pares de cojones. Y ya me dirás tú, el Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué difusión necesita un colegio profesional? O sea, yo me acuerdo de haber leído aquello y decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué barbaridad es esta? O sea, ¿de dónde sale? O sea... ¿Lo saben los asociados que está pagando a un tío esto? O sea, era una barbaridad. Sí. No, aparte de Merlos es un tío guapo, es un tío así, tiene la cara un poco, parece un muñeco de Lego, así muy, muy cuadriculada, ¿sabes? Pero es un tío majete y tal, y tiene buena planta, supongo que, bueno, en fin, tendrá sus amiguetes y tendrá sus rolletes y habrá conseguido un poco sobrevivir a la situación. No se ha vuelto a saber nada más. Y también dice que quien opina a Alfonso Merlos o le adjudica cosas, digamos que se lo lleva a los tribunales. O sea que, ojo, cuidado. Todo es aquí, decimos, es presuntamente, y todo está indicado en publicaciones online, por si hay moscas. Bueno, pues... bueno, también sobre Marta López. Recordemos que tras su vuelta a Sálvame, al poco tiempo la expulsaron de Sálvame por ir a una gala musical sin las medidas de protección. O sea, que aquí también fue maravilloso, que Mediaset hizo un comunicado que expulsaba a Marta López. Sí, sí, sí, aquella también fue buena. No, no, si durante el confinamiento hubo tú pegabas una patada y te salía cada gilipollas dando vueltas por ahí, que era una cosa tremenda. Oh. Bueno, pues dejamos a Alfonso Merlos, recordemos a los oyentes, firme candidato para los Imanoles de Oro 2020, para el Imanol de Oro 2020, y nos vamos a Quim Torra. Quintorras se merece este Imanol por obstaculizar, desobedecer, boicotear de todas las formas posibles la gestión unitaria de la pandemia en los primeros meses de confinamiento, haciendo comunicados fakes a la BBC, haciendo giros bruscos de directrices, ¿no? Ahora confinamiento total, ahora desconfinamos totalmente, ahora pedimos que se vuelva a confinar. Propagar bulos de que Madrid era la fuente de la pandemia. Recordemos que ellos mismos a finales de febrero hicieron una conferencia gigante en Perpiñán con miles de autocares para dar la bienvenida a Puigdemont y a la señora Ponsatí. Sí. Y que poco tiempo después esta zona Perpiñán fue el foco principal de propagación del COVID en Francia. Sí. O sea que... Sí, bien. O sea, otro no, momento... Quintorra... no sé si sabéis, si se lo comentamos en el último semental, lo de las grabaciones famosas a los que han pillado a los empresarios esos del 3% muy vinculados a lo que sería Convergencia, que había uno que era, creo que Terradillas, ese famoso, que definió a Quintorra como subnormal profundo. Gente que luego traficaba influencias, y eso está registrado y por eso están acusados, con gente de Convergencia, que les decía a sus contactos políticos, es que el Torra es un normal profundo. O sea, esa es la valoración que tiene la gente de su alrededor de él. O sea, la cosa llega al punto de que Quim Torra le ha entregado al Museo de Historia de no sé qué, de Cataluña, contemporánea o algo así, le ha entregado la pancarta que él colgó en la Generalitat y que le ha valido la inhabilitación y la ha entregado como si aquello fuera la hostia en bicicleta. Sí, la Sábana Santa de Turín, sí. La Sábana Santa de Turín o, yo qué sé, mira, me he encontrado Guernica, os lo traigo. Sí. O sea, el concepto que él tiene de sí mismo, Quintorra, es muy gordo. Quintorra es un señor que, haciendo un poco de historia, cuando fue escogido presidente de la Generalitat no se podía escoger a Puigdemont. No se podía escoger a los que luego han sido presos. Y se dijo, vamos a buscar un intelectual. Entonces empezó a sonar Torra y se intentó hacer la campaña de este es un escritor, es un intelectual, es el Václav Havel catalán, no López Rives, hasta que alguien descubrió los artículos que había escrito y en que decía, la gente que vive en Cataluña y no habla catalán son como bestias sin alma, ¿vale? Y entonces, toda la campaña de es un poderoso intelectual, un hombre de paz, un nuestro Nelson Mandela, se fue a tomar por culo, pero lo votaron igual porque ya le surgía. Sí, ese es Quintorra. Sí, sí, lo ponían como una especie de genio espistado, que aparte tú lo veías, iba con la ropa medio planchada, el pantalón le iba suelto, o sea, iba como muy... Decías, este señor que no puede pasar por un sastre, o sea, decía, no, es que es un genio espistado, es un intelectual, y pues ya. Sí, mucho. Ay, muy aficionado... Tampoco podemos olvidar, sí. Muy aficionado a la ratafía, esto no sé si lo sabéis. Es el campeón del mundo de hacer ratafía o algo así por el estilo. La ratafía, que es como un licor de hierbas. Y él, a pocos actos que iba, al principio de toda su legislatura, iba a pocos actos, pero se hizo famoso por ir a las filas de la ratafía. Ferias. Sí, sí. Ferias de ratafía y cosas así por el estilo. Sí, digamos que la ratafía es como una especie de Jägermeister, pero en versión catalana. O sea, un popurrí así de hierbas y que es un licor oscuro, fuerte... Y que depende que lo haga está bueno, depende que no, es una cosa que es mejor de tirarla por el váter. Y digo yo que la última sensación que me quedó con respecto a Torra es que estaba loco por la copla de salir disparado. ¡Uf! No lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien. O sea, cuando le dijeron, te vamos a inhabilitar por lo de la pancarta y todo el rollo. La pancarta ponía libertad presos políticos y demás, ¿no? Me parece que se dijo que en las elecciones que lo sacara. Entonces... Él no lo sacó, lo sacó 24 horas después, pero lo sacó. Entonces, el juicio lo inhabilitó. Yo creo que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué él dijo? Al fin y al cabo, yo sospecho que se parten el culo de mí cuando no estoy, el resto, mucho, muy fuerte. Me inhabilitan, pero me han dicho que me van a dar la paga íntegra como expresidente, que son 100.000 euros al año, despacho, chofer y seguridad. Bien, pues bien. Yo cojo y me voy. yo cojo y me voy, yo ya, ya os apañaréis sin mí. Y al fin y al cabo, yo tengo la sensación de que la clase política catalana, incluso el independentismo de base, Torra le importaba una mierda. Torra es el tío que decía, apreteu, se lo decía a la gente, dice, apretad, apretad, apretad, salid a la calle y tal. Y luego llegaban los Mossos, los antidisturbios de los Mossos, la Brimo, hinchaba a la gente a hostias porque de un tiempo apañiseo. Hasta sí, sí, de un tiempo hasta aparte, las hostias en Cataluña le han dado los Mossos en las manifestaciones. O sea, es así de claro. Y además, en los juicios, por ejemplo, en los juicios que van a haber por cerrar la frontera en la Junquera, la Generalitat se persona contra la gente que cortó la frontera. No sé si lo sabe la gente. En muchos casos donde han habido detenidos, enfrentamientos con Mossos, y hay juicios y tal, la Generalitat se persona también como acusación. Esto que lo sepa la gente. O sea, no, si hay alguna tieta que esté escuchando esto, igual le da un soponcio. Si no se ha muerto y ha llegado a este minuto, que lo sepa. La Generalitat se persona como acusación contra la gente que detiene los Mossos. Maravilloso. O sea, ojo cuidado con Torra. Ojo cuidado con Torra y con Buch y con toda la gente... Hombre, nacional católica que rodea y enorgullece a este gobierno que tenemos aquí. Hombre, de Buch no podemos obviarnos a aquella rueda de prensa forzada que hicieron enfadados por recibir 1714 packs de mascarillas. Claro, 1714 porque coincidía con la fatídica fecha de la derrota del ejército austracista, ¿no?, en manos de los Borbones en 1714. Claro, sí, porque eso fue un lucro fortuito. Esa es otra. Le llaman la revuelta de Alzaga II, ¿de acuerdo? Pero es que eran los defensores de los austrias contra los defensores de los Borbones. Uh-huh, exactamente. Rafael de Casanova firmaba diciendo que quería al rey legítimo de España, que no quería a los Borbones. Que tenía razón, porque con los Borbones la que nos ha caído, ¿no? Pero, hombre, ojo, ¿eh? Te digo. Yo te digo. Bueno, pues claro, esto fue un número fortuito. Sí. Perdón, Spinel, sí, pero sí. Se nos va a quedar en el tintero y es una pena que no hemos hecho ni un leve comentario al famoso chat de gente amenazando con hacer un... No sé si era un... No decían golpe de Estado, sino los militares. Una desestabilización. Los chavalines, esa joven e impetuosa juventud. Sí. Esos señores que salió uno que estaba en el chat, que sí que es ex militar de verdad, diciendo, este tío salió en 1980 y se fue a trabajar a Iberia, este señor salió en 1985 y se fue a trabajar a la empresa privada, son gente que llevan 30-35 años fuera del ejército y, claro, y que no pintan una puta mierda, en realidad. Y que piden, eso sí, son bastante moderados. Piden, dice, necesitamos fusilar a 26 millones de hijos de puta. Ya lo habremos arreglado. ¿Qué dices? Bien. 26 millones. Que somos, es un poquito más de la mitad de la población de España, ¿no? Sí. Si el país despejado se iba a quedar, pero bueno, no sé yo. No, la España vaciada, o sea, aquello de que en España es tradición enterrar en las cunetas, vamos a necesitar autopistas nuevas. Pero bueno, que son gente que está como muy gaga, pero lo divertido es la reacción. La reacción, le preguntan a uno de Vox, dice, ¿estos son de los vuestros? Dice, claro, están por la unidad de España, ¿cómo no van a ser de los nuestros? Es que quieren fusilar a 26 millones. Dice, calla, rojo, Antifa, que me lías. Dios mío. Bueno, perdona. No, para nada, hombre. Sí, contra más mejor. Bueno, pues damos al siguiente. A siguiente sementada en este caso. Isabel Díaz Ayuso. La que fuera community manager del perrito Esperanza Aguirre, ¿no? Se ha convertido en la presidenta más conflictiva en una versión nacionalista para España, de Torra, ¿no? Con su España dentro de España, que a la que se refiere cuando habla de Madrid, ¿no? Pues ha resultado un logrón de dimisiones, declaraciones controvertidas, de las que hasta sus socios de gobierno en la comunidad, y Guado, incluso Ignacio Guado o el alcalde de Almeida, pues a veces han tenido que mirar para otro lado o tragar saliva. Claro, ya empezó con aquel apartamento de lujo cedido, ¿no?, por Quique Sala Sola a un precio irrisorio. Fuera de comillas, mercado. Sí, una cosa, como una pensión, ¿no? O sea, si te pones a mirar los precios de Idealista, o sea, tienes por un zulo un alquiler de 600 euros y tienes por un apartamento de lujo 250. Ah, ¡qué casualidad! Ah. Bueno, ya se sabe, pero Sarasola, bueno, gran patriota también. Joder. Ay, señor. ¿Y actor? Bueno, claro, recordemos también los vaivenes que ha tenido Ayuso como presidenta de la comunidad, ¿no? Quejándose primero de que no podía gestionar la autonomía completamente, pero cuando decayó el estado de alarma y se cedió todo el control a la comunidad autónoma, acusó al Ejecutivo Central de que, ay, es que han pasado del estado de alarma a la nada. O sea, no nos apoyan en nada. Y dicen, a ver, ¿qué quieres? O sea, aclárate. O sea, ya, pero yo me imagino a Ayuso. Ayuso que quiere ser verso suelto y tal. O sea, Ayuso, su cabeza y la cabeza de los que le rodean también funciona a ratos impares. Diciendo, ahora que decimos, paliarla. Dice, ¿qué dice Torra? Dice, ahora Torra dice esto. Dice, pues yo también. ¿Está usted segura? Dice, sí, sí, y comprad banderas. Comprad muchas banderas. Que estoy viendo fotos de Artur Mas antes de que saliera en Globo y tenía banderas hasta en el ojal. Pues yo quiero... tráeme banderas más grandes. Y hacedme un hospital. Joder, macho. Bueno, sí, lo del hospital... Bueno, el hospital, me consta que al menos hay un oyente que no es español, que nos está escuchando desde el continente americano y que a veces se sorprende. El hospital de Ayuso, vamos a explicarlo. Ayuso gestiona la Comunidad de Madrid, que es la comunidad probablemente más boyante en estos momentos que hay en España, ¿no? Una gran densidad de población, ha tenido muchos problemas con el COVID, muchísimos, muchísimos. En Cataluña también hemos tenido graves problemas con el COVID, pero bueno, Madrid y Ayuso, digamos que la gestión de las cosas es, coge, se acaba la primera oleada, despide a todo el personal que ha contratado sabiendo que probablemente habría una segunda oleada, pero para compensar dice, voy a hacer un hospital para la pandemia, para que no tengamos que hacer, como hicimos en el centro de convenciones más importante de Madrid, un hospital improvisado. Vamos a hacer un hospital para la pandemia. El hospital se levanta en tiempo récord. Un poco siguiendo aquello que hicieron en Wuhan, que levantaron un hospital con dos cojones en poco tiempo. Pues nosotros también. El hospital se inaugura el otro día. Atención, hospital es una sala abierta, es un gran hangar, con un montón de camas, una al lado de la otra, y te pones a pensar y dices, aquí no hay intimidad, aquí no hay servicio, o sea, para ir al servicio tienes que desplazarte y cruzarlo todo. Aquí no hay, ¿cómo te lo diría? Es muy de campaña todo. Pero bueno, ella sigue adelante y durante la inauguración a alguien se le ocurre preguntar, ¿y dónde están los quirófanos? Y Ayuso pues le hace el jackpot los ojos y dice, ¿quirófanos? Entonces salta alguien y dice, no, tenemos una sala de procedimientos. No sé lo que son procedimientos así, entre comillas, no tengo ni puta idea, pero quedó como el culo. Pero bueno, el hospital existe, al doble del presupuesto inicial, también hay que decirlo. Iba a costar no sé cuánto y costó exactamente el doble. Y un pequeño detallito, porque nosotros somos de mirar las cosas con lupa, un pequeño detallito, es que no hay personal. Es un hospital sin personal, es un hospital sin váteres individuales, y sin quirófanos y sin personal. Y Ayuso dice... No tiene sanitarios, doblemente, ¿no? Exacto, no tiene sanitarios en los dos sentidos. Pero Ayuso dice, no hay ningún puto problema porque como todos somos aquí cojonudos y maravillosos, opción 1, pedimos voluntarios, y no se ha presentado ni Perry, las cosas como son. Opción 2, cogemos a 300 sanitarios que están trabajando en la situación que hay en estos momentos, que estamos en segunda oleada, están trabajando a tope, cogemos... y les turnamos para que vengan aquí. Con lo cual, si eres sanitario en Madrid, te debes estar volviendo como loco, porque no es un no parar, y además tienes aquello de, por si acá, te destinamos a estos días también al hospital este, por si hace falta abrirlo. Fantástico Ayuso. Ayuso es una persona maravillosa, que el otro día dio un mensaje en que dijo que la cultura cristiana empezó con el nacimiento de Jesús. y que es cojonuda la cultura cristiana y que la aceptamos a los negros. Bien, bien, la muy bien. La cultura occidental, la sí, cultura sí. occidental. Bueno, pero cultura occidental, en lenguaje de nacional católico liberal, es que sí, la que cultura sí, que cristiana. Sí, sí. O sea. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también había por ahí tweets que decían que se estaba cagando en toda la cultura griega, que es anterior a la cristiana, o sea, y es parte de la cultura occidental que tenemos. La verdad es que están sembrados, ¿eh? Están sembrados y yo creo que eso no es más que... eso está muy estudiado. Yo es que no creo que se pueda ser tan torpe. Bueno. Y si os parece, me gustaría desarrollar una cosa de Ayuso que se ha leído esta semana. Que ya se sabía, pero claro, el relato es más organizado. ¿Qué es la Operación Bicho? Tócate las pelotas. Operación Bicho. La responsable del caos en las residencias de ancianos en Madrid es una señora llamada Encarnación Burgueño. El otro día tuvo que ir a una comisión de investigación para responder por esa gestión que la Consejería de Sanidad le dio a ella, no se sabe exactamente por qué, pero se la dio. Ella lleva una empresa que se llama Transamet o algo así por el estilo. Bien, a Encarnación Burguillo se le da el contrato un poquito a dedo. Y qué casualidad que papá, que es Antonio Burgueño, es asesor de Ayuso. ¿Casualidad? Puede ser, maybe. Encarnación Burgueño no tiene ni puta idea de lo que está haciendo porque no tiene experiencia en un... Nadie tiene experiencia en este tipo de cosas, pero Encarnación Burgueño digamos que un poquito menos que nadie. Bien. A Encarnación Burgueño se le han descubierto unas grabaciones. Unas grabaciones en que dice: lo estamos haciendo de puta madre y nos vamos a hacer los reyes de la asistencia sociosanitaria en Madrid. Obviamente. Privada. Es decir, está ocupando un cargo o está desenvolupando una intervención que tendría que realizar la administración, la está realizando una empresa subcontratada. Claro, Encarnación Burgueño tiene que responder ante lo que fue la tormenta en las residencias. De la misma forma que tendría que responder, por decir algo, que me toca de cerca, el payaso que lo hizo aquí en Cataluña, porque es un payaso. Pues Encarnación Burgueño admite que ella no tenía experiencia y Encarnación Burgueño acaba por decir así en sotto voce que seguía las instrucciones de Carlos de Mur. ¿Quién es Carlos de Mur? Carlos de Mur es el responsable sociosanitario de la Consejería de Salud de Madrid. Es decir, tú le has dado la gestión privada a Encarnación Burgueño y en realidad el que mandaba por teléfono era el que le tocaba hacerlo de verdad. La moraleja de todo este asunto es que Encarnación Burgueño y su empresa Transamet no han cobrado. Que eso también se quejaba. Es que no me han pagado todavía. ¿Cago en la leche? ¿Qué es esto? ¿Qué poca seriedad? No me han pagado todavía. Y Transamet, por lo que estoy leyendo en el diario.es, por lo visto, a los empleados les pagaba bastante en negro. O sea, combo de la muerte, operación bicho. Muy bien todo, muy bien todo. Bueno, la marinera. No podemos esperar de una persona que se pensaba que COVID-19 quería decir coronavirus diciembre 2019, ¿no? O sea, que... O sea, ella sí, ya... Claro, yo de todas... Sí, perdón. Sí. Que quería decir que yo, para facilitarles las cosas a nuestros chihuahuas a la hora de la elección, como creo, salvo aportaciones que vayáis a hacer de última hora, son los dos políticos que hay a nivel España, lo daría exequo. Es decir, que a la hora de elegir lo puedan elegir con Isabel Díaz Ayuso y con Quim Torra. Es decir, los dos en el mismo pack y que la gente lo podamos dar exequo en caso de que la gente elija coincida, ¿no? A Díaz de Ayuso y a Quim Torra, pues creo que podríamos crear esa candidatura conjunta. Bueno, para que la gente no diga, es que siempre tiráis a los mismos, hay que hablar de Pedro Sánchez y el problema que tiene el hombre abriendo paraguas. Bueno, sí. Y las salidas de tono de Fernando Simón también, que también ha tenido joyitas, ¿eh? Joder. Fernando Simón está hasta la mismísima polla. Me voy, que tengo una cosa importante. Voy a grabar un YouTube. Es que es maravilloso. Pero tú eres Fernando Simón. Dice, ¿hoy quién se ha metido conmigo? Pues se ha metido el de la oposición, se ha metido el de Vox, se ha metido el de tal. Dice, bueno, va, venga, esto está dentro de lo normal. Pero que te digan, es que ha aparecido Ramoncín y ha dicho que tu tiempo se ha acabado. Dice, ¿Ramoncín ha dicho qué? Sí. ¡El rey del pollo frito! ¿Todavía está vivo? ¿Todavía vive Ramoncín? Pues sí, lo de Pedro Sánchez y el paraguas es divertidísimo. Oye. Porque Pedro Sánchez, modelo de Corte Inglés, señor así como muy engolado, muy guapo, es guapo, guapo a matar y tal. Coge, el otro día está haciendo una salida oficial o una mierda así, y se pone a llover y dice: ahora veréis mi estilazo abriendo un paraguas. Y lo giró al revés, lo abrió con tanta fuerza que lo partió. Y fue, lo podéis buscar si tecleáis el tonto del paraguas, porque la cara que se te... A mí también me pasa, ¿eh? Aquello que vas por la calle y el paraguas se te gira por el aire y oyes el clec de que se ha partido. Y dices, aparte de que me voy a mojar, estoy quedando como un gilipollas en público. Pues eso le pasa a Pedro Sánchez. Bueno, o ese viaje que se fue a Latinoamérica, que le tocaron mal el himno de España junto con Pablo Iglesias. Se quedaba mirando y diciendo, Dios mío. Ya, pero aquello fue el combo de la muerte, porque la gente así, como muy de extremo centro, dijo... Estando Pablo Iglesias por en medio, seguro que lo ha provocado él. Y dices, no, hombre, no creo que tenga influencia Pablo Iglesias en las bandas musicales que tocan himnos oficiales en países extranjeros. Eso es cosa, si le preguntas a Giuliani, te dirá que es cosa de Hugo Chávez desde la tumba, pero que no. Que simplemente eran malos, punto. Y esto me parece que fue con Felipe, no fue Pedro Sánchez. Fue un viaje que hicieron a Bolivia el rey Felipe. Con Pablo Iglesias, que no estuvo ahí Pedro Sánchez. De todas formas, es lo mismo que cuando sabes que tienes 50.000 cámaras, en este caso le pasaría a Pedro Sánchez, o cuando tú... Digamos que son cosas que quedan graciosas cuando al que le pases a otro, porque eso es como cuando te caes al suelo o cosas de ese estilo. Es decir, te ríes por no llorar, pero es gracioso si le pasa a otro. Si te pasa a ti ya no te hace tanta gracia, sobre todo si sabes que hay gente mirándote. Hostia. Y lo del paraguas es que es tal cual, es que es... Y la imagen esa de él intentando arreglarlo y de repente aparecen 40 guardaespaldas a darle un paraguas nuevo o entero... Es bastante gracioso, sí, la verdad es que quedó bastante simpático. Hombre, hay que decir una cosa del rey, no el memérito, el rey, Felipe. Felipe dio que tenía que tener aislamiento, ¿no? Entonces el país contuvo el aliento. Sí. ¿Os acordáis de aquel momento? Que yo estaba en el curro, currando muy fuerte, y de repente me paré y dije, ¡oh! El rey. Bueno... luego al día siguiente dijeron, no os preocupéis porque lo que tienen que hacer es un aislamiento preventivo, etcétera, etcétera, no os preocupéis. Entonces se oyó como todo el mundo hacía, de alivio. Al día siguiente dijeron, que suspende la actividad normal. Y todo el mundo dijo, hostia, qué lástima, tío. ¿Qué vamos a hacer? Y al día siguiente dijeron, no, que lo está haciendo telemáticamente. Dices, hostia, el mundo sigue girando, todo está en su sitio. El cielo está azul y cantan los loros en los árboles. Y ya el último día ya dijeron que ha vuelto. Felipe is back. Entonces ya dije, hoy pollo a last y a Lioli. A por todas. No podemos olvidar los momentos de cuando se adjudicó el contrato de alimentación de los colegios a Telepizza y a Rodilla, habiendo empresas que gestionan la alimentación de los colegios a punta pala. Que saben gestionarlo, o sea, que gestionan comedores de colegios a diario y que tienen las herramientas para hacerlo. No hace falta que Telepizza. Sobre todo Telepizza, sí. No tuvo puñetero sentido esa concesión, ni por mucha prisa que hubiera, ni por nada. Y después intentando justificarse, diciendo que niño no prefiere una pizza o una hamburguesa antes que una ensalada. Pues no te habrá jodido, pero tú como responsable político que eres, no puedes justificar el entregar esa concesión de comedores infantiles a ese tipo de empresas. Ni a Telepizza, ni a Rodilla, ni a nadie. Punto. Si lo que quieres es mantener una calidad mínima en la alimentación de esos críos. No puedes. Joder, macho. Pero bueno, ahí está Isabel Díaz Ayuso, firme candidata junto con Quintorra, si los dos empatan, ¿no? En una candidatura conjunta a un Imanol de Oro 2020. Pasamos a una joven promesa que ha comentado Albert, a Leticia Wright. Como ya ya como él ha comentado, pues es una firme candidata, ya que ha propagado bulos negacionistas. Y yo aporto que se suma también a las declaraciones de otras vengadoras como Evangeline Lilly o Gwyneth Paltrow. Oh, sí. Bueno, lo de Gwyneth Paltrow, alguien que se hace velas con olor a su vagina y que consigue venderlas, que ese es el tema, porque la empresa de Gwyneth Paltrow vende. Sí. Dice, bueno, oye, ¿se te ha pasado el marisco? Dice, no, son velas eróticas de Gwyneth Paltrow. Velas del mar, sí. Otra cosa es quién compra eso. Pues, o sea, en el mundo tiene que haber de todo, que al fin y al cabo es la base en la que se cimenta nuestro programa. Bueno, podemos sortear una, ¿no? Para los oyentes. Una vela vaginal de Gwyneth Paltrow. Una vela vaginal de Gwyneth Paltrow. Ronda los 50 euros o algo así, ¿eh? Es cara. A ver, bueno, siento daros la noticia de que se ha gastado el presupuesto en la orquesta para los premios. Mierda, es verdad. Bueno, no olvidemos también que Gwyneth Paltrow recomienda... Sí. Sí, pero los Vengadores Paralíticos Mentales, o sea, el redondeo es Chris Pratt. Chris Pratt, el Star-Lord. Ay, sí. Que también Chris es trumpista, sí. No, aparte de trumpista, él va, es un chico muy tradicional, es de los de Misa el Domingo, hasta aquí bien. Pero digamos que va a una iglesia que es como muy anti-gay y muy no sé qué, muy terfa de la vida. Y dices, hostia, Chris Pratt, que yo lo he visto como actor cómico. Básicamente, Chris Pratt era un gordito cómico. Yo he visto a Chris Pratt hacer una película que era Movie 56, donde tenía un gag en que la novia le pedía, por favor, que le ponía muy caliente, que él se cagara encima de ella. ¡Oh, mamá! Y entonces él pedía ayuda a los amigos para poder deponer en el momento adecuado. Y dice, come muchos frijoles que y todo. Que muere así. Muere así atropellado. Atropellado, cagándose encima del coche que le atropella, ¿no? Y dices, no me cuadra Chris Pratt en todo esto, pero bueno, para que veáis que hay de todo. Y lo de Evangeline Lilly, la caída del pedestal fue de la hostia. Y yo qué tengo pena. Una peor, que es Gina Carano, que es mi crush. Con esos brazos que tiene, esos brazos que son como paletillas. Como todo lo que tenga Gina Carano está bien, eso no ha cambiado para mí. O sea, Gina Carano, muy crush mío. Pero hija mía de mi vida. Y además siempre salen con las mismas mierdas. Dices, es que no respetan mi opinión. Que no es un problema de que tú tengas su opinión. El problema es que el resto del mundo tiene hechos. ¡Gilipollas! Bueno. Bueno, no olvidemos, Gwyneth Paltrow también tiene enemas de café para dieta detox. O sea, te metes un enema de café por el culo. Y también velas contra vampiros psíquicos. En fin... Entre otras joyas. No, pero hicieron un documental de la empresa de Gwyneth Paltrow, creo que fue Tony Rey. Tony, ¿no? Sí, en el Teatro del Fin del Mundo, que hablaron de la empresa de Gwyneth Paltrow. De Coop, ¿no? Sí, que son pijos asociados. Son pijos todos, y Gwyneth Paltrow es pija a morir, pija gilipollas. Hombre. Pero yo me imagino que detrás de todo ese grupo de Borjamaris americanos hay... los que trabajan de verdad, ¿no? Son los guionistas borrachos. O sea, yo que he visto la película esta de Monk, que escribía el Ciudadano Kane, pues hay un tío que es Gary Oldman, muy descamisado, con los pies encima de una mesa, muy borracho, con una botella de ginebra, diciendo, ¿qué es lo más guarro que se me puede ocurrir? Velas con olor a vagina lubricada. Bah, pásalo, que estos no tendrán huevos de hacerlo. Y a las dos semanas, ¡pum!, en línea de producción. Ay, Dios mío. Seguimos avanzando en candidaturas o... Sí, sí, pasamos a otro grande, a Speedyman. El médico antaño héroe, ¿no? El defensor de la sanidad pública, Ana Lucía de Susana Díaz, ¿no? Pues se ha convertido en un completo gilipollas. O sea, ya sea llamando cobardes a los que obedecían el confinamiento en los momentos más difíciles, como llamando gilipollas a los que más tarde salían sin precauciones, a los que él mismo les había dicho un día antes que salieran. Entonces, a quien le recordaba, oye, Spiderman, que ayer decías esto, lo bloqueaba y lo insultaba. O sea... También le llamaba gilipollas, ¿no? También, sí. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! esa bola de pelo con ojos y boca, que es Spiderman, ¿no? Confirmó también que tenía cáncer recientemente. Y al poco salió diciendo que el que se quiere curar de cáncer, se cura. Y el que no, se muere. Sinceramente, para mí, de ser gilipollas no se cura. O sea... Mira, Spiderman está en seria competencia. Y mira que las ha dicho de todas, ¿eh? O sea, Spiderman es un nominado potente. Es un tío que ha hecho méritos. Spiderman ha escalado el Everest sin oxígeno. Y sin guantes y sin botas. Y sin cerebro. Pero está en seria... sí que es también... Pero está en seria competencia con un imbécil, porque no tiene otra palabra, imbécil, que dice, tenéis que escoger el momento en que entráis en depresión. No lo hagáis cuando estáis trabajando, cuando estáis en la familia. Y te quedas así y dices, ¿pero quién es el pavo este? Y resulta que es una especie de coach o una mierda así por el estilo. Los coach, no digo que deberíamos encerrarlos a todos, pero entre los 26 millones de hijos de puta del balazo, yo pondría primero a esos. Yo probablemente estaría en la lista, ¿no? Pero estaría más para atrás. Yo primero esos. Al menos llevármelo eso. De verdad. O sea, ¿cómo se puede escribir que tienes que escoger cuándo deprimirte? Porque lo de la depresión, la gente... Yo no he pasado por un ciclo depresivo que yo lo haya podido identificar y haya necesitado ayuda. Pero todos tenemos nuestros bajones y tal, y hay gente que la depresión la vive y es muy chungo. Entonces, todo el mundo parece tener un título de yo entiendo la depresión, y la depresión, si no quieres, no te deprimes. Anda, vete a la mierda. Es aquello de, ¿estás triste? No estés triste, ¿no? ¡No estés triste! Alegra esa cara, hombre. Oye, ¿cuál es tu fuente? Dice, las tazas de Mr. Wonderful. Dice, pues cógelas y métetelas por el culo, a ver si se lo interiorizas más, ¿no? Pero bueno. Que, por cierto, creo que Twitter en su... Ya lo comentamos. Twitter suspendió su cuenta y creo que todavía no la ha recuperado. Quiero decir, no le han dado... O no ha querido volver o no le han dado todavía vía libre para que pueda volver a Twitter. A Spiderman. Por culpa de esa movida, precisamente. Sí, a Spiderman. Spiderman. Será un OnlyFans con otra cuenta. Lo veo, ¿eh? Yo veo... Sí, lo veo con un OnlyFans. Sí, sí. Madre mía. Yo espero que lo pongan en el Hospital Zendal, ¿no? Que lo metan ahí a Spiderman solo. Que gestione él. A Zendal. Sí, en el Hospital de Ayuso. Sí. Ahí corriendo solo en bolas. ¡Ah! Bueno. Pasamos a otro semental de categoría del que hemos hablado en el... En anterior, no, en el preúltimo podcast, sí. Juan Carlos primero. ¡Ole! Golden Bourbon. Bueno, este 2020 ha sido un año bastante jodido para Juanito. O sea, ya sea la evasión fiscal, ya sea la investigación del AVE a la Meca, o lo que es más reciente, que también que hemos comentado, ¿no? Es el uso de las tarjetas Black, ¿no? Que ha llevado al emérito, pues, a pirarse corriendo a los Emiratos Árabes, con un poco el silencio de gobierno y Casa Real, hasta que dijo, estoy aquí. Entonces, pues ya la gente dijo, ah, vale, ya sabemos dónde está el rey, emérito. Lo último que hemos sabido es, pues, este uso de esas tarjetas Black por parte de sus nietos, ¿no? De Froilán y Victoria Federica, ¿no? Sí. En gastos varios. Bastante divertido. Clases de piano y gastos menores. Pero eso demuestra que Froilán y Vicky Fede, porque ya la vamos conociendo, la vamos a tutear. Vicky Fede no son lo que dicen que son. O sea, la gente dice, para mí que Froilán este está como regular y Victoria Federica tampoco carbura. A ver, si son capaces de recordar las cuatro cifras del PIN de la tarjeta, es que sirven para algo. Eso lo tenemos. Eso me quedo tranquilo. Luego está el hecho de que, coño, el abuelo les regala tarjetas porque no sabía qué comprarles. Dice, mira, te doy una tarjeta Black. Cheque en blanco. Dice, pero al niño de Corina le haces barbacoas. Dice, quita. Quita a Froilán. Froilán es el que se voló el pie, ¿no? Sí. Pues siendo Juan Carlos, le diría, quita, cojo. Y tal. Y a Victoria Federica, no te lo gastes en caballos de pura raza ni tal. Pero bueno. Y así, si tengo que salir intempestivamente, digamos, del país, siempre por los cumpleaños no voy a fallar. Tomar las tarjetas. Que también se dice, que eso me ha divertido mucho, dice, pero no, el resto de la familia real no lo ha tocado, ¿eh? No lo ha tocado, no lo ha tocado. Que sepamos. Muy bien, muy, muy bien. Sí, que sepamos. Exacto, esa es la parte que falta. De todas maneras, será un poco romper la magia del podcast, pero esto hay que reconocer que se está grabando antes de que lleguen las fiestas navideñas, pero bueno, que no lo decimos muy alto. Y hay gente que dice que Juan Carlos tiene intención de venir a pasar las fiestas. Yo apostaría lo que no tengo a que no viene. Pero bueno, en fin. Y cantará igual eso de vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar y voy a arreglar mi situación fiscal, ¿no? Una cosa así. Oye, pero ¿tú te imaginas que dice vuelvo, vuelvo, pero haced escala en Bruselas que me han dicho que hay mucho ambiente? Joder. Ay, Dios mío. Ay, Jesús. Es que la verdad es que es muy paradójico que de fuentes de la Casa Real, o por lo menos de Juan Carlos, no de la Casa Real, vamos a ser justos, porque creo que Casa Real y Juan Carlos ahora mismo están un poco desvinculados, pero que sí exista esa teoría de que sí que quiere venir por las fiestas, pero que tanto Moncloa como Zarzuela están diciendo no, sí, mejor que te quedes donde estás, que no, ¿pa' qué? No, hombre, están apelando a la bondad del pueblo. Sí. Están apelando a la bondad que tenemos todos. Claro. Sí. O vamos a dejar al abuelo ahí en Emiratos Árabes. No, hombre, no. Sí. Que pasen las fiestas y luego que vuelva a escapar. Claro, como ellos no celebran la Navidad. Claro, comiendo las uvas solo. ¿De dónde saco mazapán aquí? Muchachos. Solo como a dátiles aquí. ¿Qué puta mierda es esta? Comerse las campanadas con dátiles. ¡Buah, qué empacho, tío! Un poco de jamón. Bueno, hombre. Tiene buen problema para el mazapán. Se lo lleva a Amazon, no hay problema. Claro. Y el pan de Cádiz, ¿no? Lo que se habla es que ha ofrecido regularizar a Hacienda una cantidad de 500.000 euros. Una nimiedad correspondiente a uno de los fletes abiertos, que son las famosas tarjetas Black, que se han usado durante varios años y son lo que a primera vista es uno de los temas más candentes. Pero claro, hay que hacer una especie de regularizo este dinero y tabula rasa. Aquí no ha pasado nada. Pero vamos a ver, o sea, eso en el momento que investiguen otros frentes como el AVE de la Meca, si se descubre que ha defraudado más dinero, eso que ha acordado ya no valdrá y volverá hasta la misma situación y ya no tiene ningún tipo de blindaje. O sea que yo no sé si va a volver tan pronto, ¿eh? Es acojonante. Es acojonante porque yo, en el constructo mental, Juan Carlos está solo en una habitación del hotel más lujoso del mundo en Emiratos Árabes. No, Juan Carlos debe tener un grupo de gente alrededor o un grupo de allegados a su alrededor. ¿Quién cojones está aconsejando una salida de este calado cuando el problema no lo tiene Juan Carlos con la justicia española porque no está acusado de nada? No está acusado de nada. El tema le viene de otros países. O sea, él en España no tiene una acusación formal por ninguna investigación, sí, pero no. Ninguna historia. O sea, le ha salido por patas porque lo están investigando de otros sitios. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, ¿quién es el alma de cántaro que le dice, Juanca, regularízalo las tarjetas y a ver si lo puedes arreglar así? ¿Quién es el mermao que le ha dicho a Juanca que tire por ahí? ¿O quién es el mermao que está tirando el globo sonda este a ver si, por ejemplo, pudiera colar? Porque es un mermao. O sea, aquí hay un tema que es, si Pillarejo no estuviera en la situación que está, todo esto no hubiera pasado. Eso para empezar. Ajá. Pero si Villarejo no estuviera en la situación que está, Villarejo sería, porque ha sido durante 40 años el encargado de todo este tipo de fregados, y Villarejo es más listo que todo eso. No digo que sea bueno, digo que es un genio del mal, que acaricia gatos y que lleva una boina rosca. Pero, o sea, para que veáis cuál es la magnitud del desastre. O sea, con Villarejo en la calle esto se maneja de otra manera. Hombre. Pero fijo seguro. Seguro. Seguro, lo que pasa es que ahí es donde ves los agujeros que ha tenido nuestro sistema de seguridad o las tuberías o las cañerías que siempre se decía de esta gente, no fontaneros de partido, sino fontaneros del sistema, para que un tío como Villarejo haya tenido esa cantidad de información y que pueda poner en jaque, no tanto al Estado, porque yo creo que en el fondo el que haya monarquía o que haya república, yo creo que a nadie le debería asustar, pero sí que es verdad que a una institución como pues, se suponía era tan seria y tan asentada como la monarquía, pues que yeah. está a dos cuentas en Panamá y en cualquier isla por ahí de que se vaya toda la mierda. Quiero decir que el día que se demuestre que hay alguna cuenta con el nombre de Felipe en vez de Juan Carlos, adiós muy buenas. Sí, sí. Pensad que estamos en un país, o sea, yo tengo abierto Twitter y voy por si entra algo, ¿no? Por si entra algo. Minuto a y ver. Resultado. Minuto y resultado. En estos momentos, noticia que asalta. Mariano Rajoy, nos acordamos de Mariano, ¿verdad? Sí. M. Rajoy, el misterioso M. Rajoy. Pues bueno, él tenía, como tiene la administración española, una cosa que es la oficina antifraude. Que existir existe. ¿Vale? Vale. Lo gestionaba una señora, que era la jefa de la oficina antifraude, que tenía, obviamente, la señora, pues estaba casada, tenía un marido. Ella se despedía y decía, me voy a luchar contra el fraude. Y el marido se quedaba en casa y decía, pues yo voy a hacer mi trabajo, que consiste en liderar una red de evasión de impuestos para 500 grandes fortunas. Esto, amigos, es España. O sea, para que veáis cómo está el percal. Entonces, o sea, yo... Cuando hablamos de Juan Carlos, si a niveles más bajos esto funciona así, lo de Juan Carlos para arriba funciona como ha funcionado. Y por eso se ha caído con todo el equipo. Ha tardado tantísimo, pero ha caído con todo el equipo. Es también de estos días el inventario que ha salido del Pazo de Meirás. Tela marinera. Tela marinera porque parece ser que hay patrimonio del Estado todavía dentro del Pazo de Meirás cuando se suponía que los francos decían que era de su propiedad. Parece ser que hay diferente mobiliario y obras de arte que pertenecían al Estado y estaban ahí dentro. O sea, estaban, digamos, haciendo uso y disfrute personas que teóricamente ya no tenían nada que ver con el Estado, porque Franco dejó de ser jefe del Estado en el momento en que se murió y entró la monarquía, pero en el Pazo de Meirás hay propiedades que son del Estado. Ya no digo las propiedades que se agenciaron de manera un tanto extraña, sino que debieron moverlas en el momento en el que él era jefe del Estado, pero se quedaron allí dentro. Y ahora, pues menos mal que parece que tanto el gobierno de España como la Xunta y todo el mundo se ha puesto manos a la obra y se ha recuperado el Pazo de Meirás para patrimonio de todos. Ya, pero la leyenda de que en las últimas semanas habían salido camiones cargados de obras de arte de ahí, ¿es cierta o no? ¿Yo qué quieres que te diga? Si había cosas que para la familia Franco eran importantes y no eran de ellos, yo creo que eso no está allí. Sinceramente, porque creo que no esperarían a que esto entraran, ¿cómo se dice?, administradores judiciales a hacer una valoración y un inventario de muebles. Positivo, había dos estatuas que creo que en su momento formaron parte del Pórtico de la Gloria y esos aún están, parece ser que aún están allí. Con lo cual, creo que es el Ayuntamiento de Santiago el que estaba haciendo la reclamación sobre esas estatuas y posiblemente las vayan a recuperar. Que haya habido otras obras que hayan salido de allí, igual a lo mejor no en los últimos tiempos. Te quiero decir que seguramente haya cosas que ya hayan salido antes. Me extrañaría que fueran tan tontos como para haberlas dejado hasta el último momento o ser demasiado honestos para haberlas dejado hasta el último momento, ¿eh? Me extrañaría, pero bueno. El caso es que todo lo que hay, y creo que la biblioteca, se ve que los libros no le interesan mucho, la biblioteca que era de Emilia Pardo Bazán, porque en su momento el Pazo de Meirás fue de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, había una gran biblioteca, creo que 9.000 libros creo que cuentan que hay, de diferentes épocas, y esos todavía se conservan allí. Entonces eso está bien que se pueda mantener. Pero sí que es verdad que se dijo, ¿eh? Pero enseguida que saltó el rumor, también la Guardia Civil plantó allí una patrulla, entonces de allí entrar y salir, creo que no entró y salió nada en las últimas semanas. Antes, Pues vete tú a saber. Se dice que la encontró también el... Vieron salir del arca de la Alianza, ¿no? También de... Y la victoria de Samotracia. Y la lanza de Longinos también. No lo sé, si es verdad que tenía cierta querencia por lo esotérico, como decían en su momento, que tenía los nazis, pues vete tú a saber lo que podría haber habido en el Pazo de Meirás o en el Pardo, yo que sé, en cualquier sitio donde hubiera tenido residencia oficial Don Francisco. Madre mía, bueno, ese cuadro de Goya que recuperó el gobierno de España en una subasta en Londres y que Franco tuvo en el Pazo hasta que se planteó regalárselo a Hitler, porque tenía una especie de cruz de Kamada, que después dijeron que no era cruz de Kamada, sino que era un símbolo celta. Entonces no se regaló a Hitler, pero desapareció. En fin. Y como así, pues bueno, pues supongo que habrá muchas más obras de arte y objetos que estarán por el mundo o guardados en un tipo de almacén. Pero bueno. Que es verdad digamos, a nivel nacional el tema, digamos, es más mainstream o es más conocido ahora, pero esta batalla se lleva años, por no decir decenas, bueno, más de 10 años peleando, sobre todo en el ayuntamiento donde está sentado el Pazo, que es en el ayuntamiento de Sada. Y se lleva muchos años peleando porque el Pazo pasase a patrimonio o volviese al patrimonio de tal, porque todo el mundo sabe que eso fue un robo descarado. Es decir, el tema de que el Pazo me lo regalaron los habitantes de Sada o el ayuntamiento de Sada no le cuela a nadie. Yeah. Y no le coló a la justicia, con lo cual pues ha salido lo que ha salido. Ya, ya se verá. Aún veremos cosas, supongo. Sí, seguro, seguro. Pues vamos a pasar al siguiente candidato al Imanol de Oro, que sería Donald Trump. Si queréis, como es posible que lo hablemos, lo tratemos ampliamente en un futuro cercano, hago un resumen rápido y pasamos al siguiente. Luego por si... como queráis. A ver, Donald Trump, ¿hoy qué ha hecho Melania? Melania ha inaugurado una pista de tenis en la Casa Blanca en medio de la semana más dura del COVID que ha pasado Estados Unidos desde que empezó el gran arreón. Porque Estados Unidos es muy curioso. Estados Unidos tardó un poco la cosa en llegar. Llegó en Nueva York. Tardaron bastante en tener 100.000 muertos, en tener 200.000, han tardado un periquete, y en ir de los 200 a los 300.000 va a ser un suspiro. Y la tía inaugura una pista de tenis en la Casa Blanca a pocas semanas de irse a tomar por saco. Yo inaugurar pista de tenis. Y era la sensible, ¿eh? Del grupo era la sensible. Sí. Bueno, dicen que tiene un feeling con su agente, con su escolta, o con un agente. Dicen que hay algo ahí, que está deseando que acabe esta ya para peinarse. Sí. Pero bueno, ya lo que dicen, que el futuro de Trump, si sale a Casa Blanca por fin, va a ser bastante jodidillo, ya que tiene, por un lado, el caso Russiagate, las sospechas de subvención irregular a su campaña electoral, y bueno, y aparte Melania, que quiere coger un helicóptero y huir, ¿no? Ya, pero dicen que, eso no sé si es noticia confirmada, que la semana pasada había firmado perdones presidenciales, porque esta es una potestad que tiene el presidente saliente. De firmar perdones presidenciales, y se decía que había firmado perdones presidenciales para su yerno y gente allegada y tal. Eso no sé si es verdad, pero recordad que si se da, es legal. Hostia puta, o sea, alguna especie de... se autolibra, bueno, una especie de Berlusconi, vamos. Creo que no se puede, sí. No puede firmar nada a favor suyo. Pero sí que se da aquello de que el presidente saliente puede firmar indultos y puede firmar cosas así. No sé si es un campanazo, pero en semanas sabremos si es verdad o no es verdad. Ojo con Trump, ¿eh? Ojo con Trump, porque de momento parece que de cara afuera dice que no. Oficialmente están reuniéndose la gente de Biden y la gente de Trump a hacer el traspaso de poderes. Y a ver qué se inventa, porque no saldrá tranquilamente de ahí, ¿eh? Hombre, yo creo que... bueno, pero creo que ha sido el primer caso en la historia reciente americana que todos los medios de comunicación le han cerrado el canal cuando él estaba hablando de noticias de fraude. O sea, eso no ha pasado nunca en la historia, que incluso la Fox Lo lamentamos mucho, pero la información que da el presidente de Estados Unidos es incorrecta. O sea, eso es espectacular. Para que lo haga Fox News, Fox News sí, Fox News, decimos, es que 13 Televisión e Intereconomía tienen de dónde haber aprendido. Joder. Pero si llegamos al punto de que Fox News llega a esto, es porque el jefe de Fox News, atención, no fue comprada por Disney, ¿eh? Fue comprada la Fox, productora de contenidos audiovisuales, pero no Fox News. Cachis. ¿Vale? Por eso, cuando en Disney Plus salga algo que pone Fox Production, no, 20th Century Productions y tal, es porque Fox, la marca registrada Fox, es de Fox News. Pues lo he dicho. Claro. Si Fox News ha llegado a eso, es porque viene el país en peligro. Es tan grave como eso. Hombre, a 2.000 muertes diarias que llevan, o sea, es una salvajada. Sí, bueno, sí. Pues pasamos al siguiente, es a su colega Rudy Giuliani, que también aquí es Don Albert, ha hecho un repaso excelente a su obra y trayectoria reciente. Y bueno, esperamos que se recupere del COVID. No, pero es aquello de los amigos de Giuliani, yo supongo que tendrá, ¿no? Que le dirían, hostia, Rudy, ¿quién te ha visto y quién te ve, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, Rudy, tío? Yo qué sé, tómate una paca. Retírate. Se te escapan los cuescos en reuniones oficiales que estás para retirarte. Déjalo, Rudy, ya, tío. Hombre, que va a venir una sugar baby de estas y no va a querer. No va a querer nada, o sea. Claro, bueno. al fin y al cabo, piensa una cosa. Este hombre se cargó la mafia en Nueva York. La mafia, seguramente, los sicarios de la mafia, matad a Giuliani. Ahora, los herederos diciendo al sicario, dice, ya no lo busques más. Es más divertido lo que le está pasando. Bueno, y aparte fue el alcalde del 11 de septiembre también, que también tiene un mérito de gestionar todo aquello. Sí. No, sí. Tuvo un rato que moló, coño. Bueno, pues nada, dejamos a Rudy y pasamos a otro gran semental de 2020 que ha estado un poco desaparecido, que es Miguel Bosé. ¡Ole! El que fuera el David Bowie español, ¿no? Lleva unos años bastante jodidos por, digamos, que la muerte de su sobrina Bimba, de su madre Lucía Bosé, la separación de su marido y por defecto o debido a esta separación, también la salida de la madre involuntaria que hizo su marido haciendo un comunicado y hablando de la repartición de los cuatro hijos que tienen en común, de los que ahora él reniega que dos sean hermanos otros dos. O sea, para librarse de pagar una ayuda a los otros hermanos que están con su expareja, pues ha dicho que no son hermanos, que son dos y dos. O sea, una cosa bastante cruel, sinceramente. O sea, es una gilipollez descomunal. Pero descomunal. Sí, todo para no pagar manutención. No, y aparte, Miguel Bosé está en Semental Chihuahua y todos los que están en Semental Chihuahua acaban siendo de lo mismo. Problemas con Hacienda. También, claro. Millonarios locos y todo el rollo aquel. Pero hay cosas que no pueden ser. O sea, no puedes decir que cuatro hijos tuyos dejan de ser hermanos porque no son del mismo semen de cuando hicieron la donación. No, Miguel Bosé, esto no funciona así. Y es horroroso. Es una, una guarrada descomunal. Pero descomunal. Y ha salido mucho aquí por el tema del COVID, del bicho, de movilizar una manifestación a la que no fue, que también hace feo. Pero hay algo que no se puede negar. En los vídeos en donde aparece Miguel Bosé me parece que no está. Algo le ha pasado a Miguel Bosé porque no está. No está bien. Yo este hombre no veo que esté bien. Entonces, lo que está haciendo tiene lo de siempre. Miguel Bosé no vive solo en su casa, en su vida y en sus negocios. Tendrá allegados. Alguien le tendría que decir, Miguel, estás haciendo cosas como muy feas y muy malas. Hombre, está rompiendo la vida de unos hermanos, se puede decir. Está diciendo, ya no sois hermanos. Dice, se han criado juntos. Y hostia, está rompiendo una vida, sinceramente. Y aparte un trauma infantil bastante gordo, creo yo. Sí. Bueno. Es horroroso de todas luces. O sea, bueno. Y mira que cuando grabamos el programa, yo quedé muy contento. Nos salió un programa muy bonito porque al fin y al cabo hablamos de Miguel Bosé y llegamos a la conclusión de que, coño, como artista, sí. Y todavía no había empezado a derrapar y a caer por la cuesta esta. Y dices, coño, me ha desactualizado algo de lo que estaba yo muy orgulloso, tío. No me jodas, pero, Miguel, bueno, que también me has dolido a mí, ¿eh? ¡Ah! Hombre, ya te digo, Miguel Bosé desde el comienzo pues ha sido uno de los principales defensores de la teoría de Bill Gates, ¿no? Del chip que se metería en una vacuna controlada por el 5G. Se fue casi un portavoz de este movimiento negacionista. Tuvo apoyos de gente como Enrique Bunbury, aunque luego Enrique Bunbury recogió un poco cable también. Y el último acto de Miguel creo que fue el de convocar su apoyo a la marcha negacionista y después dar plantón y decir que habían castigado, que me han castigado, yo no he dicho que el bicho, sí, ¿no? Y al final creo que el último yo que no he dicho supo... que el bicho no exista. Yo no he dicho que el bicho, ay, me han castigado. Es que era... Aparte, le queda una voz, una fonía crónica, que yo creo que ya no volverá a retomar los escenarios. No sabemos por qué, tampoco se ha explicado mucho. Pero bueno, lo último que se supo fue una entrevista que se borró de YouTube con el terrible Daniel Stulin. Ese hostias, sí, supuesto sí, sí, agente sí. del KGB, el famoso club Bilderberg. Que, bueno, en fin, un señor que allá donde haya misterio rancio de categoría B, ¿no? Pues va a dar su apoyo. Pero a Stulin yo le seguía, era muy divertido. Era muy divertido. Era profundamente divertido. Y te explicaba que el mundo está dirigido por la nobleza veneciana negra. Y cosas así por el estilo. Stulin apareció en un momento. Cosas que explicaba Stulin estaban muy bien. Porque no nos vamos a engañar. Fue la crisis de 2008 y descubrir que el dinero en el mundo es dinero deuda. Y decías, bien, de acuerdo, eso está de acuerdo. Pero las polladas de Stulin y la novela que escribió son morirse. Entonces Stulin ahora mismo ha sido superado ampliamente por cualquier matao. Joder. Y es como si, yo qué sé, Miguel Bosé, es como si acudieras... suena antiguo. O sea, bueno, sí. El Stulin ya no está de moda, tío. ¿Hemos perdido a Fidel o...? No, no, no, no, en absoluto. Estoy aquí muy pendiente, perdón. Está ahí supervisando. Es que... ahí. Digo, hostia, no. No será la primera vez, ¿no? Hombre. Stulin, si Fidel no lo conoce, Stulin se declaraba agente de la KGB y la KGB eran los buenos. Sí. Y te decía, yo he realizado operaciones contra el tráfico de diamantes de sangre en África, que era una de las fuentes de financiación de la ¿cómo se llama? Mafia veneciana esta negra, logia veneciana, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y a partir de ahí, todas las batallitas que tú quieras, que la KGB molaba un kilo y le estábamos salvando el mundo. Es que perdiste también... la Guerra Fría. Dice, bueno, sí. Eso lo dices tú. Estúpido. Ese estuvo también en TV3, también dando apoyo al independentismo. Pero bueno, da igual, una joya. Bueno, pasamos también sí, por otros. Otro, sí. Pasamos por otros grandes amigos de también nuestro contramaestre Fidel, que son Ike Jiménez y Señora. El matrimonio del misterio también se ha postulado como uno de los defensores de que el virus se ha creado por China, ¿no? Trayendo a científicas disidentes o haciendo especiales en Telecinco llamados Origen, ¿no? O Horizonte, ¿no? Donde prometían llegar hasta el propio virus para luego colarnos de que habían bajado un laboratorio de España a hacerse unas foticos guapas y ya está. O sea, ahí me engañé. Yo me sentí muy enfadado con eso. Hostia, vives acá que había ido a Wuhan, pero creo que no tuvo huevos y se metió en un laboratorio de aquí de España. Y se acaba imágenes de Google Maps. Sí. Te imaginas. Es verdad, es verdad, es verdad. Aquí de todas está. Formas, es verdad. Sí. Es cierto que en esta casa, en esta casa desde la que yo grabo, se ha creado una dicotomía bastante chula entre Iker Jiménez y señora y Fidel y señora, porque mi señora es bastante defensora de Iker y hay veces que yo es que estoy esperando la mínima para decirle, tú mira Iker, tú mira Iker. ¡Te lo dije, te lo dije! Y gracias al grupo de Semental Chihuahua, a los Chihuahuers que me surten de contenido continuamente, puedo estar restregándole. Mira, tú mira esto. A ver, Iker batió un récord, uno de los múltiples récords que ha batido Iker Jiménez este año, que fue traerse a la chinita. A la chinita. La chinita está desacreditada desde el minuto uno. O sea, la chinita dentro de toda esta movida no la lleva ni Perry. O sea, no le da cancha ni Dios. Podcast, programas de radio y programas de misterio y divulgadores del misterio, incluso, digamos, del misterio convencional. O sea, divulgadores en España del misterio hay bastantes. No le ha dado cancha ni puto Dios porque no hay Jesucristo que se crea la mierda que está diciendo. La chinita que se trajo Iker Jiménez, y lo digo en despreciativo mayúsculo, porque, o sea, básicamente esta señora es una espontánea que a través de la movida esta de QAnon, no sé si pagada directamente por Steve Bannon o por allegaos, está de oferta. Nosotros, a dos clics de distancia, podríamos entrevistarla, porque está de turno de 24 horas pegada al ordenador. Entonces, te la trae y te dice, exclusiva de no sé qué, no sé cuánto, lo más allá, y se debía estar partiendo el rabo de Iker, todo el gremio del misterio puesto en fila. O sea, está demostradísimo que esta señora está vendiendo una memez enorme y que todo lo que explica es puta mentira. Está explicando una batallita. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos hablado al principio de esta grabación, que ya es bastante larga. Iker está perdiendo, por un lado, a gente que lo que quiere es que le entretengan con historias de ovnis y de fantasmas y tal, y bueno, el misterio clásico lo está perdiendo, y él cree que lo está sustituyendo por gente que le va mucho este rollo, pero en realidad, Iker, a la que tú pegues, ya le pasó en verano, que aflojó un poquito las riendas y le llamaron de todo. O sea, te estás juntando con gente en tu programa que te está vendiendo unas mierdas impresionantes e ignoro por qué las compras, pero las estás comprando y las estás difundiendo. Y el día que aflojes, te van a follar por todas partes. O sea, utilizaría otro epíteto, otra definición, pero te van a follar por todas partes el grupo de salvajes que en estos momentos te están considerando como un periodista valiente y todo el rollo. No, estás pisando por donde pisa Rafa Pal, por donde pisan todos los conspiranoicos que viven de estos desde hace mucho tiempo, y el día que patines, estos te van a lanzar, Luis Carlos Campos y compañía, te van a lanzar las huestes, y tú no sabes cómo reparten. Eso sí que reparten. Hombre, bueno, ya, reparten ya muy duro, mucho, mucho. Ya con sus tríperos libres, ya dejó claro que tras cancelarse temporalmente Cuarto Milenio y tal, y aquello de no sabemos si volveremos, o sea, como dejando un poco en el aire que volvería o no, con los tríperos libres dio alas a un montón de gente ya conspiranoica, de ideas de extrema derecha, cosa que después él en Cuarto Milenio, cuando ha vuelto a la actividad, pues, ha conseguido un poco subir aún más el nivel, apoyando, hablando de Trump bien, criminalizando a la comunidad afroamericana en directo, o su señora pues dando apoyo a publicaciones de Alerta Digital, un medio de ultraderecha bastante fake, bastante chungo. Pero bueno, en fin, sí. Lleva un 2020 bastante bonito. No, el morrazo va a ser importante, porque no lo va a tumbar, no lo vamos a tumbar, yo no lo vamos a tumbar desde Semental Chihuahua, no lo va a tumbar los compañeros del misterio tradicional, no, lo van a tumbar los que están más volados que él, los que están en esto desde hace tiempo, los que pisan más fuerte y los que tienen no una base de gente tan numerosa, pero sí que saben pegar. Esos van a ser. Se lo va a devorar el propio monstruo que está creando él, ¿no? Más sí, el personaje se lo va a comer, sí. Siguiente, pasamos a Javier Negre. Hemos sido testigos de la auge y caída de Javier Negre, una especie de remedio de express de Eduardo Inda. Hoy sí. Una cosa baratilla con su programa de YouTube llamado Estado de Alarma, pues quiso llegar a lo más alto, ¿no? Intentando un poco humillar a Ferreras, haciendo un show por YouTube lleno de gente rancia y de derechas o de Vox directamente. Fue uno de los que provocó el famoso Merlus Place, como os he hablado anteriormente. Y se ha convertido en un imán de fachas digitales como Albise y otros perlas que la vida real pues importa una mierda. Y por internet, pues bueno, pues los cuatro seguidores fachas que les dan alas, ¿no? Negre fue despedido del Mundo en este 2020 por competencia desleal, por utilizar los medios del Mundo para impulsar su curre canal. Y bueno, pues también fuera de YouTube, pues ha hecho escenitas que dan bastante vergüenza ajena, como aquella de acosar a un mantero o pedir dinero para poder viajar a los sitios y montar su show. Sí, sí. Pero el último vídeo es maravilloso. Hubo una manifestación de gente... Eran comunistas. Estos sí que eran comunistas, ¿no? Y entonces llega el tío y dice a uno, dice, ¿qué? ¿Pidiendo paguita? Y dice, el comunismo no es de las paguitas. El comunismo no da paguitas y vivir de la paguita. ¿Sabes quién vive de la paguita? Tu jefe, Santi Abascal, que no ha cotizado nunca. Entonces se quedó Negre así, como queriendo decir, vaya puta mierda. Me han pillado. Yo que soy el hombre más inteligente de España, he sido pillado en falta. Y luego, luego lo difunde, que es lo divertido. Es tan gilipollas que lo difunde, pero bueno, da igual. O sea, porque sabe que en su parroquia tiene a un tal. Es decir, él sabe que en su parroquia el que queda mal es el que dice eso y no él que está entrevistando. Porque como no hay ahí ningún tipo de crítica propia, es siempre ver el mal en ojo ajeno y no viga en el propio. Pero sí que también es curioso que no sé qué periódico fue. Si fue, me parece que El Español o el Mundo, no creo, por lo que decís. Yo sé que hubo un periódico que lo puso a leer un artículo de la Constitución en el que habla él de la libertad de opinión y libertad de prensa. Negre, que tiene narices, que sí, parece ser que tiene condenas por falsear informaciones y cosas de ese estilo. El condenas. Pero bueno. El condenas le llaman, sí. Que por cierto no le sienta nada bien, y tiene los santos huevos de en Twitter decir, a mí nunca me han condenado por nada. Entonces viene el zasca de siempre, ¿no? Que es, te han condenado por esto, por inventarte una entrevista, por difundir esta información que era un bulo, por no sé qué, por no sé cuánto, más allá. Y luego bloquea. Pero eso de que le llamen el condenas le duele muchísimo a un tipo que quería montar la Fox Española y yo cuando pedía dinero para venir a Barcelona, ¿eh? O sea, no ir a Marte, sino venir a Barcelona desde Madrid. Dije, está una mala tarde del plazo fijo. Y yo creo que va a acabar por ahí, ¿eh? Oye, yo pagaría por verlo, ¿eh? En fin, ahora sí que pagaría. Bueno, damos también a otro señor de Gama B, José Manuel Soto, ¿no? Cantautor, señorito andaluz. Varias temporadas ya soltando gilipolleces y apoyando a Vox sin freno, ¿no? Durante la pandemia, no puede salir de gira, ha tenido mucho tiempo libre para generar polémicas en torno al COVID en redes y diciendo que, bueno, que se saltó el confinamiento en marzo porque es sevillano y para un sevillano es muy duro, ¿no? Está encerrado toda la primavera, la época en la que, pues, Sevilla, pues, tiene su fiesta, Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío. Claro que para él ha sido muy difícil, y aparte, pues, el campo estaba muy bonito. Entonces, pues, que él ha tomado por culo el confinamiento. Vamos, le da igual todo. Me parece que no tuvo ningún tipo de multa ni ni nadie le puso en un brete sobre esto. Pero bueno, bastante flipante lo de este señor. Pero es que este señor desapareció del mundo artístico y es alguien por vías... ¿cómo se llama? Por redes sociales. O sea, es José Manuel Soto. Hay una o dos generaciones que lo conocen por ser un tuitero demente. Sí, exactamente. Ah, es que era cantante este. Sí. Era cantante, o sea, antes de que apareciera Farruquito, sí. No, Farruquito no, el... Pitingo. ¿Cómo se llama? No, el otro. El que cantaba travestido, ¿cómo se llama? ¿Paco Claver? No. El que parecía la Pantoja, leche. Falete. Antes de que apareciera Falete teníamos esto. Dice, no me jodas. Dice, sí. Falete para arriba, ¿no? Hemos ido, pero bueno. Es que huele a cerrado. El señor Soto huele muy bien. Sí, hombre. Es como una versión mala de Bertín Osborne, ¿no? Es como lo que deja Bertín Osborne en el lavabo, ¿no? Cuando va un momento, pues como que cobra vida y es. Sí, sí. Voilà. Bueno, pues nada, Soto sigue con sus mierdas de apoyando a Vox y. Aunque él dice que no comparte sus ideales en todo, mentira, se nota claramente que, joder, o sea, es un propagador de todas las políticas de Vox y ahí se queda el hombre. En fin, después de Soto pasamos a otro cantante también, en pleno éxito, que es Pitingo. De que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? El inventor de la soulería, pues también ha tomado un poco el testigo de Soto, pero un poco más regulero, ¿no? Y dio el salto a la polémica contra los acuerdos del gobierno para sacar adelante los planes generales del Estado con el apoyo de Bildu. Pues Pitingo saltó insultando al gobierno por negociar con los hijos de ETA y demás, que él, como es hijo de Guardia Civil, le duele mucho el alma de que España pues tenga que pactar con los terroristas para sacar adelante los planes generales. A ver, hijo, pues oye, primero infórmate bien y verás que las cosas no son tal y como te están informando a ti o pretendes informar. Ya, pero resulta que el PP ha pactado con Bildu más de una vez, o han votado lo mismo más de una vez. O sea, un poco de hemeroteca para la gente. O sea, las cosas funcionan así. O sea, a mitad de confinamiento, Esquerra Republicana y Junts per Cat votaban lo mismo que Vox. O sea, el mundo funciona así. El mundo funciona así. O sea, estas cosas pasan. Entonces, todo este psicodrama y todo el rollo de aquel, pues mira, es lo que toca. A mí no, lo que Bildu representa en el fondo, a mí no me gusta demasiado, pero están en... digamos que son legales. Sí, les ha votado gente, ¿eh? Sí, o sea, ahora mismo están en la legalidad. Y cuando estás en la legalidad, pues estás en la legalidad. O sea, así de claro, amigos. Sí. Punto. Bueno, pues dejamos al inventor de la soulería. Y qué bonito es soulería, ¿eh? Bueno, pasamos a la gran villana de este 2020, también otra firme candidata al Imanol de Oro, que es Isabel Pantoja, nuestra amiga Maribel. Somos igual que Telecinco, ¿no? Al igual que Telecinco te ponemos un pedestal, como ha hecho Fidel recientemente, a principio de este podcast, ¿no? Un masaje. Y por otro también te clavamos la daga de Damocles por detrás. Entonces, ¿qué podemos decir, Isabel, que ya no hayamos hablado en el Pantoverso o en su expansión que hicimos en el anterior podcast, ¿no? Claro, hemos descubierto muchas más cosas, Isabel, ¿no? Desde ocultar los famosos trajes de Paquirri, o de destruir la memoria visual de Paquirri con sus dos hijos mayores en una cantidad bestial de cintas de Super 8 que encontró un señor en la basura en un local cercano a uno de propiedad de Isabel Pantoja. O sea, borrar, es una cosa muy stylista esto, ¿no? De borrar de la historia, ¿no? Documentos gráficos de personas que no quieres, que no te interesa, ¿no? Pues ella lo hizo tirando una multitud de cintas de Super 8 y que un señor, pues con síndrome de Diógenes, guardó durante X años. Y que el otro día, pues en Sábado me dijeron, mira, hay estas cintas que han aparecido de Paquirri con sus hijos mayores, con Fran y Cayetano. O sea, tócate los cojones. Es cierto que muchas veces cuando vas haciendo cosas, y en este caso con vosotros, hacerse mental chihuahua, hace que la percepción de la realidad sea diferente. Pero casualmente esta mañana, desayunando con las crías, mientras mi mujer estaba trabajando, estábamos viendo Idol Kids. Y había una muchachita que cantó una copla y juraría, por las reacciones que le veía yo a la Pantoja, que era una copla de ella, o sea, que ella cantaba o que cantó en algún momento de su vida. Y no veáis la cantidad de cómo se explayaba, cómo a la hora de explicar lo que estaba haciendo la chavala, cómo le decía que incluso le daba la alternativa en la copla española, que la niña tenía que dedicarse a cantar copla y no sé qué. Digamos que era una exaltación de todo lo que significa el mundo artístico de Isabel Pantoja reflejado en esa niña. Y ella, siendo jurado de Idols Kids, pues todavía lo remarcaba más. Bueno, hubo un muchacho después que lo que hizo fue una versión a su manera del Bohemian Rhapsody de Queen, de tal. Y la verdad es que el chaval lo hizo de puta madre, pero de putísima madre. El Carlos Jean diciendo eres la hostia, es el momento más feliz de toda mi estancia en este concurso, no sé qué, no sé en cuánto. ¿Cómo se llama la chica esta? Edurne, perdón. Es para que veáis lo que veo yo en sus programas. Edurne arrodillándose delante de la mesa donde ellos se sientan para decir que el chaval la había dejado alucinada, no sé qué, no sé en cuánto. Y Isabel Pantoja dijo... Pues yo no voy a decir nada, porque yo creo que ya no puedo decir nada más. Y yo, claro, dije yo, ay Dios, que tengo la puta impresión de que esta mujer no se conoce ni el Bohemian Rhapsody. Porque no tenía nada que decir a la actuación de este chaval. Y yo no sé si es la percepción que tengo yo ahora de la Pantoja con respecto a todas estas historias que hemos estado hablando en Semental Chihuahua y tal, que yo decía, claro, cuando el tema va con ella, digamos que sí participa, sí, digamos que da su punto de vista, digamos que anima y tal, pero cuando ya la música no va con lo que ella... De su círculo, sí, de su ambiente. Exactamente, como que ya se sentía como mal o no con el conocimiento suficiente. La única frase positiva que tuvo al chaval fue... Niño, ¿tú tienes representante? Y dice el niño, no. Y dice, pues no te preocupes que aquí estamos tres que podemos ser tu representante. Y yo diciendo, está lo único que está viendo ahí. Sí. Es firma aquí, fírmame aquí documento de Cofidis. Niño. Claro, yo lo vi esta mañana y yo estas cosas a mis hijas no se las puedo comentar. Claro. Porque yo digo, la intrahistoria no... Pero bueno, en fin. Hombre, yo estoy con Fidel. La cultura musical de Isabel Pantoja no creo que sea mucha. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. O sea, Isabel Pantoja se encuentra con Lady Gaga y no sabe quién es. O sea, por hacer un ejemplo muy grosero. Pero probablemente se encuentre con Madonna y tampoco sabe quién es. Joder. No, de verdad, que la sensación de estar fuera de la onda, de decir, este no sé qué ha cantado, pero aquí están todos flipando, y yo lo mejor que puedo hacer es callarme porque no tengo nada que aportar, fue tal cual, ¿eh? O sea, oye, hablando de temas de cantar, tuve una reciente polémica en Twitter, ¿no? Con un fan, el señor que lleva el podcast de Pienso Luego, ya tú sabes, que dijo que no tenía buena voz, entonces, que mi talento musical estaba vetado, ¿no? Me veis en Idols Kids, puedo ir. En Kids no, porque quedaría como un poco pederasta. Un poco raro, ¿no? Cuidado con la gente del podcast este de Pienso Luego, ya tú sabes que son filósofos. Son maestros titulados, de la mente. Maestros de la mente, se meten en tu cerebro y te. Son como la vacuna y el 5G. Sofistas violentos son. Sí. Bueno, yo. Que a la que te descuidas te dicen Descartes. Sí, sí. ¿Es qué? Y es Descartes, sí, sí. ¿Sabes? Y Descartes. Lo pronuncian así. Son una secta. Yo lo que sí tengo que decir es que estoy bastante de acuerdo con él. También te reconozco el mérito que tienes cada vez que puedes, te arrancas a cantar. Eso es porque tienes eso ahí inoculado. Pero si te vieran un concurso, igual te veían en el semáforo. Eso iba a decir yo. Yo estoy esperando que mola Víctor Manuel para reemplazarle, ¿no? ¡Hey! Solo pienso en ti, juntos de la mano. Entonces, yo esperando que Víctor Manuel muera para tomar su relevo y seguir cantando ahí la planta 14 y todo a este ver, rollo. Sí. Tú sabes que yo te quiero, pero si tú fueras al semáforo, destensarías los pezones de Marlene Monroe. Sí, ese ya sea un viaje en el tiempo, ¿no? Volver ahí al semáforo, ahí con Jordi Estarella. Sí. Yo es que me acuerdo de aquel señor que cantaba a capela, sí, y al Cañita Brava al lado, cantando con las cucharitas, y es que no se que me pasa. Cantaban Granada. Lo siento, Granada, tierra soñada, sí, por mí. Sí, esa. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar cuando es para mí, cuando es agitado, cuando es para ti, tú mi cantar. Ay, Bueno, pues estos son los candidatos, ¿no? Sí, estos son los sementales y sementalas candidatos al Imanol de Oro 2020, que para los que no lo sepan, Imanol es nuestra mascota oficial, es el chihuahua Imanol, un chihuahua ávido y avaricioso, con unos genitales descomunales, y que tiene este nombre a raíz de su ídolo, que es Imanol Arias, que salió varias veces en los primeros podcasts de Semental Chihuahua. Y que luego, pues, por cosas del destino, ¿no? Pues se ha ido distanciando, pero bueno, está ahí en espíritu. Y siempre que podemos, pues aparece. Es que no ha llegado el juicio. Cuando llega el juicio de él y Ana Duato señalándose mutuamente, dice, fue él el que, o sea, cuéntame, los dos protagonistas evacuaban dinero porque se ve que el marido de Ana Duato les dijo, no os preocupéis que lo tengo todo controlado. Y les puede caer la que no le ha caído a nadie en España, leche, Merche, por evasión fiscal. Cago en la leche, Merche, pero es que les piden muchísimo. Muchísimo de pena, o sea, lo han hecho de puta mierda. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, cuéntame, ahora está en Amazon Prime, o sea que tranquilos. Que supongo que daremos más información a través de la cuenta de Twitter, ¿no? Exactamente, habitaremos un fantástico formulario de votación, ¿de acuerdo? Para que la gente vote. Esperemos que no hagan tongos, que no vote más una vez. Por favor, esto es una cosa seria. Y comunicaremos en el podcast de febrero 2021 el resultado, ¿no? Y ya está. Y comunicaremos quién ha resultado ganador del Imanol 2020. Si son uno, si son dos, en el caso de Torrado Ayuso. O dos también en el caso de Iker Jiménez y señora. Y Carmen. Carmen, por favor, Carmen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ha llegado una figurita muy dotada. ¿Dónde ponemos el perrete con polla grande este? Dice, ya que se ha muerto Maradona y hiciste el número aquel de adorar la camiseta, pues vamos a quitar el cuadro y vamos a poner el perrete. Diego, que, no solo adorar la camiseta, en el apuntes finales de su programa, que siempre sale al fondo en el despachito de Cuarto Milenio, sale hablando de Diego. Porque yo podría hablar de los maltratos, de los abusos, da igual esas cosas, ¿no? Yo hablo de Diego, ¿no? Y dices, joder. En fin, bueno, bien. Vale. Antes de despedirnos, Spinel, ¿habrá por ahí algún correo que se nos haya quedado en el tintero de enviado a sentimentalchihuahua@gmail.com? Sentimentalchihuahua@gmail.com. Confirmo, sí. Mira, nuestro amigo Alex del podcast No es una charla más. Nos dice, esto parece un poco de género epistolar, ¿no? Dice, muchas gracias, lo escuché, me hizo muchísima gracia, sois muy auténticos. Por cierto, aunque mi podcast tiene un número ridículo de escuchas, me gustaría poner una promo de vuestro podcast, de vuestro programa en él. Si me la pasáis, estaré encantado de ponerla. Vale, eso a lo mejor no hacía falta. Bien. Bueno, bien, bien. Bien, Alex, bien, ¿por qué no? Al fin y al cabo, ya nos promocionaron en Dos Frikis y un Murciano, podcast de cómics. Es verdad. O sea, desde aquí un abrazo a Raúl, que ya el otro día grabé con él, ya se lo agradecí. Se lo dije, estáis on the top. Estáis a nuestro nivel, estáis... Hombre, y Sebas, que también hace esa fantástica colaboración en La Mariconera de David Frickman, ¿no? Y también está ahí Suso, me parece, Julián, y él, hablando del mundo gay, de divas... de divos gays, y en fin, también un fantástico magazine de cultura LGTBI. ¿Lo he dicho? ¿LGTBI? Sí. Sí. No somos tercos aquí. Pero me gustó mucho el capítulo que dedicaron a hablar de grupos heavies, que llegaron a la conclusión de que los grupos heavies, aquellos que eran como culturistas y tal, se habían pasado tanto de machotes que no se habían dado cuenta de que una parte de la cultura gay, de la cultura homosexual, también está cimentada en eso, ¿no? En el ultramacho. Y a mí me hizo una gracia tremenda. Es un programa que está muy bien, ¿eh? La Mariconera, ¿verdad? Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, está la nave. Navidad. Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar. Pues Albert, Papá Noel, Galdor. Espero que el 2021 sea propicio y que empecemos todos el año con buen pie. Ojalá. Quereta a quien nos quiere, a quien nos quiere que le den por eso. Ahí estamos. Dijo Buda. Dijo Buda y luego se tomó un copazo. Yo hijo puta, yo, joder, qué gratuito. Hijo puta. No, puta, puta. Aquí está la Navidad. Aquí está la Navidad. Bueno, los deseos de hacia Albert Papá Noel también son para ti, Grinch Spinel. Aunque, mira, no quiero que le compliques la vida a nadie, sobre todo en Navidad, y canta cuando te salga del nabo. Una luz te ilumina, mi campana suena ya. Propuesta de Spinel, el hacer algo así. Y que no salga sí. Adelante porque Albert es un poquito más cortaico. Yo veo. A ver, yo no quiero colgar Windows. Digo, no quiero colgar Internet, tío. Y no, que no, pete no. Audacity. Hombre, yo veo al sí, esto, Albert como. Luego lo edita Fidel. Como Bustamante, joder. Sería muy bonito. Sí, moviendo los rizos, ¿no, cabrón? Pobre Bustamante, que también que tiene un año muy malo, ¿eh? Ha pasado una temporada también bastante jodida. Con tus sueños a jugar. En fin, bueno, y yo que soy, he sido todo el tiempo Fidel Mouzo Rudolph, que no Giuliani, pues eso, que empecemos todos el año 2021 lo mejor que podamos, que lo llevemos mejor que el 2020 a nivel general y que volvemos a tomar la normalidad, aunque... Igual si no hubiera sido por el COVID, este podcast no hubiera nacido. Nacido, no, perdón, no hubiera iniciado la tercera temporada. Disculpa, claro. Es que no, ya no sé. Como una plaga, como una pandemia. Exactamente, exactamente. Pero bueno, que votad cuando ya tengamos los formularios preparados para este... ¿Cómo era? Imanol, ¿cómo? Ya no me acuerdo de cómo se llama el premio. Imanol es de oro. El Imanol de oro 2020. Por favor, esta organización. Bueno, pues muchas gracias a los dos y a los Chihuahuers. Saluditos y feliz 2021. Feliz Navidad. Muy bien, un abrazo. Para ponernos un agua con colorante, donde hay un chip que inmediatamente nos va a transformar en rusos y toda la tradición se va a olvidar. ¿Saben que hay naves extraterrestres esperando en la ionósfera para llevarnos a todos a la cumbrecita, donde se nos va a insertar un radiotransmisor en las orejas y nos van a manejar a control remoto? Por eso hace falta que salgamos. No es verdad que hay nada, no hay nada. Y la señora tiene la culpa. Ella está tratando de que hagan la ley para ella quedarse con tu secador de pelo, con tus cosas. Así que, argentino, viva la patria. In the name of the father and the mother, llega gente de todos los lugares. En Belén han montado una rave, en medio un pesebre que huele a cadáver. Una mula y un buey, en medio un chamaco que dicen que es rey. Acaban de hacerlo, persigue la ley, le hacen regalo y ninguno lo cree. Cosas baratas. Se acercan pastores y parecen drogatas. Cruzan un río que es papel de plata. Se lo dijo un ángel que es una chivata. Ya vienen los Magic Kings caminito de Belén y le traen al niño Jesús algo hechizo para él. Oro pa' que te hagas un cordón. Bien gordo. Incienso pa' disimular el olor. La peste. De lo que trae o al tazar mi pana. ¿Y qué es lo que? Que marihuana. Al Jesús. Y el negro trae marihuana. A Little Jesus. Marihuana. Y el negro trae marihuana. Tráelo pa' acá, moreno. Baby Jesus. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. No está cagando entre los matorrales. Mientras el niño Jesús se duerme la siesta, pastora llegando con cara de puesta. Todo el mundo feliz y de fiesta. Menos San José. ¿Verdad, San José? Tú no tienes mucha cara de contento. Mira, yo estoy bien, ¿vale? Sí, ya. Estoy bien, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con estas cosas. No sé, se te ve en la cara, sí. Que no... Mira, estoy perfectamente. Lo voy a querer como si fuera mío, ¿vale? Así que cállate, ¿vale? De un palomo dices, ¿no? De un palomo dices... ¡El Espíritu Santo, ¿vale? No tienes ni puta idea. Dí que no, José, mi arma, que tiene tus ojos. Ya viene los Magikins, caminito, bebé, rey. Y le traen al niño y sus algoritmos para él. Oro pa' que te hagas un cordón. Bien gordo. Incienso pa' disimular el olor. La peste. De lo que traigo al tasar, mi pana. ¿Y qué es lo que? Que marihuana. Al Jesus. Y el negro trae marihuana. Al Little Jesus. Yo, Jesus. Marihuana. John Crucifixion. Y el negro trae marihuana. Está nevando, papá. Le regalaron un medallón del Jerusalén Fútbol Club.